Que el podcast de la gente gamer. De tanto follarte a robots, tío, te estás quedando como un robot tú. Yo, de tanto follarte a robots. Al señor Canas le caben puños por el culo. Eso entra. Está grabado, ¿eh? La intro. Bueno. Hostia, tío, está grabando. ¿Ya empezamos o qué? ¿Grabo entonces? Que no sabemos quién presenta, dale. ¿Quieres tú presentar? Yo, Manao. Caballar. Pues... hola otra vez, de cómo iba esto ya, que no nos acordamos. ¡Ojo! Ya. No nos acordamos, dice, no se acuerda. ¿Cuál era el botón de hablar? Me llamo Harry. Bueno. Pues esto, bueno. Buenas de nuevo, aquí estamos en Stay Awake, ¿eh? Y bueno, hoy por fin nos hemos decidido a reunirnos aquí, porque madre mía, para juntar la gente tienes que abrir aquí. Más jodido que viajar a Estados Unidos. Déjame una consulta. Ya. Una consulta de ver si te llevo a un psiquiátrico. Pues... vamos a hacer las presentaciones, a ver quién estamos aquí, quién ha conseguido encontrar la cita y anular la cita del dentista. Y pues tenemos a... para variar al que se presenta siempre último o no se presenta, el señor Canas. ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¡Bien! ¿Ah? Joder, estáis cojonudos, es una... Sí, el ánimo. Vuelo aquí, vamos, será un podcast apasionante. Es el ritmo que aporta Joan Manel. Yo sí, sigo diciendo que es increíble el año que llevamos, amigos. Yo estoy muy hypeado porque es que no paran de salir juegos y este mes es horrible. Como decía con Julián antes, nos vamos a quedar pobres. Ya no tenemos dinero para seguir comprando juegos. Y hablando de gente cerca del señor Canas, está el señor Dave... Hola Harry, bienvenidos al podcast de la semana. Hemos visto Animales Fantásticos y Dios de Cross y es un película Harry Potter. Y ya está, ya este es el ritmo. La señora. Sí, vamos a ver el ritmo. Mira esto. Os quiero mazo, troncos. Se viene de las garrañas, Dios mío. Ojo, Siguiendo de Madrid el señor Chus. ¿Qué tal, chicos? Pues yo para despertaros tengo un bombazo. ¡Ojo! ¡Qué daño, chavales! ¡Que viene, que viene! ¡Exclusiva! ¡Espera! ¡Viene! ¡La pipíldora! ¡Pipíldora! ¡Viene! ¡Pipíldora! Dale, sin miedo. Me he comprado una PlayStation 4 Pro. ¡Oh! ¡Dios! ¡Guapo! ¡Qué locura, eh! Gana Donald Trump las elecciones de Estados Unidos, me compro una PlayStation. Todo era malo. Era más posible. Se va la mierda el mundo. Era más posible que ganara Trump que Chu se comprara sí, la. Sí, ¿cómo la te sientes siendo un fan? Han pasado las dos. Un Dirty Pissen Pro. ¡Ojo! Pero a ver, ¿quién dijo que se la compraría Chus? Pues se la ha comprado como claro, el hombre como de yo palabra dije, que es, hombre. Lo dije, no, como otros que está grabado, ¿no? Te dije que me iba a comprar la PlayStation 4 Neo. Neo, es verdad, ¿eh? Al entonces, final, ¿qué tiempos aquellos? Confirmo ahí, venga, pim. Y así finalmente... se cumplió. Qué bonito fue ese Julián. Momento de comprarla. Buenas, Julián, ¿estás? Hola, sí. Buenas, ¿cómo estamos? Está por ahí. Ahí, en segundo plano. Sí, tío, yo soy el que está más cerca de ti y siempre hablas ya, de mí el último, tío. ¡Hola! ¡Oh, tío! Es que es verdad, chaval, no hay aquí. Camaradería ahí, ¿eh? No, tío. Somos bros catalanes, no, tío. Pero vamos desde Madrid, la Capi, a... ¡La Capi! Está muy dolido por eso, no lo entiendo. Bueno, Catalán bueno, Bros. Lo voy a perdonar esta vez. No, no, pero ves, cada vez más lejos y ahora me toca a mí, Joan Manel, aquí en la República de la China. Bueno, oh, yeah, yo no me olvido como canas de quién soy. Pasa, tío. Así que bueno, y así ritmo, vamos, Joan, ¿eh? Vamos a proceder aquí el ritmo. Aplóbele, ¿eh? Vamos a hablar de, ¿no?, de la sección de Release the Hype. Release the Hype. Ojo, que esa sección ahí que, cantando. Esa sección que nos... Release the Hype. Ahora ahí está, muy bien. Esa sección que nos la pone el Pere como un saco de arena. Dios mío, Joan Manel, madre mía. Le sale solo, se le ve natural, ¿verdad? Está ya, uff, un ritmazo. Ya ves. Y no sé, Dave, ¿qué nos traes cala, tú? Cala, por esto. Joder, pues os traigo muchísimas noticias, Harry, porque hemos estado semanas sin grabar, porque esta gente es una hija de puta y no graba esta nada. Esta gente, yo también. Y un montón de noticias novedosas, increíbles, como un anuncio. O sea, si nos quedan... Se han anunciado todos nuestros sueños en la vida. Se anunció ya The Last Guardian. ¡Dios! Final Fantasy XV sale en una semana. O sea, todo lo bueno, todo lo bueno. El Red Dead Redemption hace nada. Bueno, pues ya lo que nos faltaba. Solo falta Half-Life 3. Porque That Game Company, la mejor compañía de la historia de los videojuegos, después de otras 20 que hay antes, la compañía de Genova Chan, va a sacar un nuevo juego. Oh, yeah. No se sabe absolutamente nada de él. Se han enseñado un par de artes, pero bueno, da igual. O sea, con saber que en 2017 va a llegar el nuevo juego de That Game Company ya es lo mejor de la historia, ¿no? Además, yo del juego, ¿no? El lo que presentaron parece una puñalada al Rime, que lo flipas. Bueno, eso te coges con pinzas, ¿eh? Ahí. Hombre, o está un poco los inspirado, colores. ¿No? O sea, parecido, el azul predominante, el niño con el poncho. Las velas, ¿no? Niño, no como dos velas encendidas. Era, en la que ponía era a game about giving. About giving, about sharing. About giving, y salen dos velitas, una encendiendo la otra. A ver, va a tirar de lo de siempre, ¿no? Un poco en tanto de company de... De conexión entre jugadores de manera que no sea competitividad, que es lo que hacía de Journey algo bonito. Cuando encontrabas un jugador online y era como... Dios mío, voy a compartir el viaje contigo. Un juego de ver. Mucho hype, joder. O sea, ¿qué pensáis? ¿Lo presentarán en la PlayStation Experience o no tienen nada? No, porque ya no está vinculado con Sony. Ah, o sea que... Puedes salir en Xbox y PC. Puedes salir en iPhone sin problema. Inclusive de móviles o algo así. Dios. Podría salir y da miedo eso, ¿eh? Pero espero que no, espero que tenga tringulis. Pero el móvil lo llevamos siempre encima, ¿sabes? Es bueno, nuestro corazón. Compartiendo. A game about gift. Compartir. Claro, habría que quitarle un poco el miedo también, tío. Hay miedo, ¿verdad? Es que no estamos acostumbrados a juegos... No. Juegos para móvil y juegos a lo mejor, ¿no? Es como... Como que no pueden casar. Son dos conceptos que no parecen llevarse bien. Pero en no el móvil tenemos el NFC. Con lo claro, que le mola a esto es el puto Pokémon GO. Pokémon Go, qué bueno. A esto, dice. El juego del año del Cana. Se necesita el Cana. Ya ves. Se compró la bici, el cabrón. Ya ves. La bici ¿está? Para ir a cazar Pokémon. Claro, tío. Ahí con el reposa bebidas y todo, ¿no? No, pero sí, podemos decirlo si quieres. Bueno, sí, va. Pues sí. Y el generador de energía sí, para y cargar un soporte el móvil, para el iPhone, baterías de estas externas. Ya saco. Ves. Me compré la indumentaria y todo de Pokémon. Sí, sí, hay una foto. Sí, es verdad. Esa foto es lo mejor. Ahí, esa cara de asesino, hijo de puta. Me falta el micropene, pero está en proceso, ¿eh? Ahora con que estoy jugando aquí las cosas de chinos, pues ya se me generará. Y hablando de juegos de chinos, una cosa que yo me esperé desde... Tenía la esperanza de. Madre mía, como hila, chaval. Increíble, yo no he visto una cosa igual jamás. En plan, una cosa que yo esperaba desde que salió el primer juego, que es que lo sacaran para Play 4... Y es los Kingdom Hearts, por fin, anuncian los remasters para Play 4. Que no me compré el 1.5, pero... ¡No os importa! Me cuenta esto siempre, joder. Como mi abuelo, viendo las historias así. Corría el año 73. A mí me tocó el turno 2 en la Game Controller. Pues cuando salió el 2.5 no tenía sentido casi seguir comprando solo porque ya salía la Play 4 aquí. O sea, ¿para qué te vas a comprar un juego de una consola que ya se va al armario? Ya estaba, de hecho, la Play 4 y yo me lo compré. Sí, y sí. Todo. Yo también. Pues eso. De por fin todas sale formas, el remaster. ¿Cuándo salen estos dos 31 dos de marzo. O sea, va a salir antes el 2.8 que el 1.5 y 2.5. Sí, bueno, técnicamente ya han salido estos. Joder. Simplemente bueno, sí, ya, bueno, pero a ver, aquí la gracia de esta noticia es que van a estar todos los Kingdom Hearts en una misma plataforma. Algo que se lleva pidiendo siglos. Porque era un nunca, puto lío nunca, y tenías eso, que tener nunca cinco consolas para jugar toda la saga. pero si eso nunca pasará, si de hecho hay algunos Kingdom Hearts que son vídeos, o sea... Bueno, pero al menos te empapas un poco de la historia. Bueno, pero al final, toda la historia está ahora en PlayStation. Claro, claro, te puedes enterar, hostia. Aunque no lo juegues, pero te puedes enterar. Al menos. Tú tranquilo que algo sacarán en otra plataforma para que... Para joderte puedas... todo eso, sí, pero sí. Seguro. Bueno, ¡para joder! Para, o sea, móviles la, habrá 40 o sea, Kingdom Hearts. Seguir la continuidad de estas plataformas es como... Como el. Bueno, eres rico y te puedes comprar todo lo que hay en el mercado. La mala historia es un despropósito sin pies ni cabeza. Pero bueno. Qué pena. Pero sí, bueno, yo creo que la historia la ha hecho el mismo que ha puesto título a los, sí, a los juegos. Porque Kingdom Hearts HD 2.0 Final Chapter Prologue. Tío, vete a tomar. Joder, es que es para matarlos, ¿eh? Los japoneses tenían que ser. Vale, pero esto es muy Japón. Japonés. Es muy Street Fighter. Sí, o sea, sí, sí. No tiene, o sea, ni pies, sí, ni cabeza. Si no, no es japonés. Pues sí, ¿ya? Muy bien. Ok. Sí, pues sí, sí, pues, eso. Pues sí, pues sí. Y hablando de japoneses, ¿no? Ahí hilando. No, madre sé, mía, qué chus, maravilloso. ¿Qué, ahí me ha hilado tres veces. ¿Qué tienes? Bueno, pues yo traigo rumología sobre... ¿Yo? Sobre Nintendo Switch. Porque en las últimas semanas... Nintendo. Se han empezado a comentar un par de cosillas interesantes. Como por ejemplo... que el Zelda no salga de lanzamiento con Switch. Que esto es bastante tocho. Boom. Pero eso es bastante tocho, ¿eh? Pero que realmente nosotros nos hicimos a la idea de que saldría de lanzamiento de la consola, pero se dijo que saldría a principios de 2017. No, pero nunca dijeron que iba a ser de, bueno, lanzamiento. Pero de comprarme la consola putada, de Iguana, claro. No lo dijeron. No lo dijeron la junta de accionistas esta. A mí me suena que sí, ¿eh? A mí no me suena. Tendría que enviar la noticia, pero yo creo que dijeron que el primer trimestre, ¿no? Que saldría el, sí, Zelda. Sí, no se puede considerar un retraso. Claro, o sea, no dieron ninguna fecha. Yo creo que el 12 de enero, 13 de enero creo que es, cuando hacen la conferencia tocha ya presentando los juegos y precios y supuestamente todo lo que será Switch, ya dirán cuándo sale definitivamente el Zelda, porque yo creo que no lo pueden retrasar más. A mí me parece, o sea, de coña esto, Es que tiene que salir al poco de la consola si quieren vender. Hombre, pero sí, yo creo que era una fuente para vender el... Sí, yo creo que van a seguir la misma estrategia, como dijimos aquí, que hicieron con el Twilight Princess. Claro. Y como siempre nos recuerda Joan del problema que tuvo con el de GameCube. No tuve ningún problema. No sé de qué me estás hablando. Y luego también se ha rumoreado que la consola saldría de lanzamiento con un Mario 3D. Que se dice que será más rollo exploración como el Super Mario 64 y plataformeo rollo Mario Galaxy. Y... Venga, cita los dos mejores Marios y a ver si cuela, ¿no? O sea, a ver, joder, puede salir algo gordo. Ya solo con que haya exploración y demás, que es lo que se ha pedido en los Mario Galaxy, lo que la gente a lo mejor echa un poco de menos. A mí me parecen los mejores juegos, aunque no haya exploración. Y luego también se ha hablado, esto viene de Eurogamer y lo avalan varios personajes de Twitter, Emily Rogers y demás, que la verdad es que han acertado en todas las filtraciones, que dice que saldrá a lo largo del verano del año que viene un Pokémon para Switch, que sería como el intermedio del Pokémon Luna y Sol que sale esta semana, vamos. Mañana. Está a punto de salir. Sería como el cristal o el amarillo, ¿no? Supongo. Sí, sería como, claro, el cristal y cuáles más habían. Había el platino, el amarillo, me parece. Sí. El platino también, que salía el de la versión de Rayquaza. Ya solo queda que lo combinen con el juego y ya venga Goti. Claro, y entonces pues dicen, se rumorea en la noticia, de que sería un juego hecho en paralelo al desarrollo de 3DS. Y que a lo mejor, pues claro... O sea, la Switch es una consola mucho más potente que la 3DS y se beneficiaría de ese desarrollo en paralelo. Y entonces estaríamos hablando de un Pokémon con gráficos en condiciones, dicen. O sea, que y a lo mejor no es un Pokémon con historia como va a ser el Sol y Luna, que a lo mejor te pueden sacar un Stadium y simplemente sacan a los Pokémon en 3D como eran los Stadium. Entonces no se sabe nada. Pero solo se Pokémon... sabe que va a salir un Pokémon. La historia de los Pokémon no acaba siendo una excusa para llevarte de un punto a otro y acabar en la Liga Pokémon. Supuestamente en estos juegos, en el Sol y Luna, eso ya creo que no hay ni Liga Pokémon. O sea, eso se lo han fulminado. Se han querido sacarse algo nuevo de la manga y innovar un poco en cómo se desarrolla la historia. Entonces, pues no sé, pero si vamos, los Pokémon de toda la vida ha sido coleccionar las medallas de todos los gimnasios y luego acabar y ser el maestro Pokémon. Puede ser el mejor entrenador que habrá jamás. ¡Dios! Oh, venga, cómo lo hila, Y hasta aquí todos los rumores de Switch que han salido. Si vosotros conocéis alguno, porque han salido un montón, he perdido la cuenta de todo lo que ha salido. Yo me acuerdo aparte, de lo, aparte de lo que más o menos se dejó claro en el vídeo, de que habría un Mario Kart con mejoras gráficas y más contenido, de un Splatoon también mejorado. Y también se está rumoreando en los últimos días que habrá un Xenoblade X para Switch, otro port, y un Super Smash Bros. Y que coincidiría con el lanzamiento de los amiibos de Cloud y de Bayonetta, que se dijeron que se iban a lanzar y todavía no sabemos nada de ellos. ¿Creéis que tirarán de consola virtual para los juegos retro, ahora que han sacado los cartuchos y los discos y todo? ¿Cómo? No te entendió. O sea, como es el PlayStation Now, lo, digamos, los ahora han cambiado el formato de los discos, no hay retrocompatibilidad, ¿no? Y pues te los van a vender pues digitales y como emulados en virtual. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que van a ser ports. O sea los juegos de Wii U o port con más contenido y mejor acabado gráfico y mejoras gráficas, vamos. Te apuestas más por el remaster que por el... De los que estamos acostumbrados, como el GTA V, como el de las sofás, lo que ha sido esta generación, que ha sido una lacra. Sí, pues aquí igual. Si Switch está encarándose a los eSports, no tendría sentido que el port de Splatoon fuera peor que el de Wii U. O sea que sí, lo lógico sería que tiraran por un chute gráfico. Ya, pero lo lógico y Nintendo a veces siguen caminos bastante separados. También es verdad. ¡Pum! Pues lo que yo había escuchado aparte es el tema de la filtración o la puesta en la tienda de Toys R Us de Switch. Que la habían puesto a un precio que rondaba los 330 dólares. ¿Peladas? Los 300, perdón. Que pasados a euros serán unos 230 sin adaptarse al mercado occidental. Con lo cual... La adaptación ya sabemos que es euro-dólar así gratis y ya está. Claro, sí. Pero bueno, en todo caso no pasaría la barrera que todos tenemos psicológica de los 300 euros de Switch. Que a muchos seguro que les cambiará el chip y se plantearán comprarla. Hombre, yo por más de 300, olvídate. Yo tampoco. Hombre, habría que ver, también se ha rumoreado de como una filtración de algunos packs, como uno con el Zelda de lanzamiento, pero bueno, esto ya quedaría un poco... Se anularía con la otra filtración de que no saldría de lanzamiento el Zelda. Y que vendría con el Zelda y un mando pro. O sea, varios packs con juegos bastante tochos de lanzamiento y podría rentar. A lo mejor si se sale, ¿sabes? En plan 350 euros, te viene con un juego que te lo vas a comprar sí o sí y un mando pro. Bueno, entonces, pero pues, eso a lo mejor ya a medida que se va acercando ya... Claro, eso todavía... Que llegará Nintendo, bueno. Te caga la cara con otra cosa y ya la... Lo que hay que saber es el precio base de la consola pelada para ver... ¿Cómo la quieren vender? Pues bueno, y cosas que salen tan lejos, pues ahora cosas que salen ya, pues Canas, no te estás spoileando ahí con los trailers, ¿te gusta? Madre mía, qué ¿te manera gusta de no hilar. Destriparte, ¿te gusta esperando, no destriparte ahí? Estaba esperando que me hilaras otra vez con lo de los chinos, porque también viene a cuenta, pero ¿quieres que digas sacado... cuál? Pues mira, sin salir de los micropenes de Canas, pues Canas... Pues, llegamos a los chinos, yo me dejo flequillo porque... Nuevo tráiler de Final Fantasy, ya no sé decirlo, 15. Desde que no grabamos, de hecho, ahora han salido unos 3 o 4 sí, trailers. Sí, desde que no hemos grabado, que es un mes, han salido como 6. Sí. Pues ahora hay otro, ¿vale? Hay demasiados. Y básicamente, sí, demasiados. Básicamente, Joan, atiende. ¿Básicamente qué? Que lo he dicho. Que, que más que nada te ponen un poco en contexto de que sobre qué trata Final Fantasy XV y sus mecánicas jugables, que está bastante bien. Y que además no spoilea mucho, ya que no se mete mucho en trama, parece. Nos enseña las comidas, el fotorrealismo de sus comidas, sus tiendas de campaña, sus charlas con los camareros, tu coche volador, ese tipo de cosas, ¿no? Y los tipos de combate que tienes y... Esas cosillas que tú... Pues si habéis estado en coma, pues no habéis sabido de Final Fantasy XV. Tabata en la Barcelona Games World insistió mucho en la pesca, ¿no? le gustará pescar al hombre y pues a los japos les vuelve loco todo esto. De hecho, o sea, ha hecho un juego de pesca para él pesca. Y luego ya el Final Fantasy. Y bueno, nuestros amigos de Perú estarán ahora mismo acabándolo. Si no acabándolo, a punto. Ojo, es verdad. No, porque yo no he teles. A raíz de... A raíz de esto... Es verdad. Lleva en... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado realmente ahí? Cargamento porque... ahí que se perdió. Se han caído unas cajas se de cayeron Final Fantasy al mar 15, y... ¿no? Y las han recuperado allí. Están jugando a Final Fantasy XV. Están los streamings de Twitch. Sí, hay gente petaos. Que se lo ha pasado. Ya ha dado opiniones y demás. ¿Ah, sí? ¿En NeoGAF ha salido algo así? Sí. Creo que sí. O sea, que sea fake. Hombre, salían las fotos con gente con los juegos ya de puta madre. Rulando en castellano y todo. Sí, sí. Ahí estoy ya, ahora. En Twitch ya he visto gente jugando, vamos, a juego completo. Pero vamos, no quería mirar mucho porque me lo quiero comprar y quiero jugarlo. Ahí bien. Y... En fin, más cosas de chinos, Dave. Ahora sí, ahora son chinos guays, ¿vale? Nuevo tráiler de The Last Guardian. Esta vez cinemático. Que a mí personalmente no me gusta, pero Fumito y Trico. Ya está. Claro. Y ya nada está. Más. Que además. Acaba. Ya está. Que además, como los buenos lanzamientos de Sony, están poniendo en el cine. Como aquel mítico tráiler de Uncharted 4 con el Where's My Mind. Pues ahora te ponen a Trico en el cine, que ayer cuando fui a ver Animales Fantásticos y su madre, cierto. Pues vi el tráiler y casi lloro ahí. No, es algo increíble, el otro día lo vi yo también. ¿No te pasaste los ojos? Claro, o sea, de un juego ultra minoritario, ¿cuándo habríamos pensado que Shadow of the Colossus o Ico saldieran promocionados en el cine? Es que eso es algo nunca visto, y más aún un caso como el de Last Guardian, que es como que ni un existía. Juego que no iba a salir jamás. Bueno, pero es el exclusivo de Sony de estas navidades, no tiene otro. De Play 3. Bueno, ya está aquí diciendo que... No, hombre, digo que lo tendrán que vender si es el único exclusivo que sí hay. Sí que sí, pero hostia puta, es como... Claro. Ese juego, verlo en el cine después de tanto tiempo de creer que había muerto, el mejor juego de la historia seguramente sea, es algo muy tocho, tío. Yo podía llorar en eso. Que no prácticamente hace un año y medio estábamos todavía con el meme del perro pollo que no sale, que jaja, claro. Y al año siguiente estamos viendo en el cine de Last Guardian. Es que eso es que Dios existe. Amor. No, perdona, que hice lo mismo que Canas, la fui a ver ayer y tuve la anécdota que la chica de la fila de atrás, cuando empezó a ver al niño, empezó a soltar, ¡oh, es Ico, y he jugado a ese juego cuando era niña! ¡Oh, Dios! Y le cambió la cara, tío. Le cambió yo la cara veo y... eso y la como la boca, voy detrás de ahí, la foto ahí. ¡Madre mía, chaval! El amor de mi vida ahí detrás tuyo estaba. ¡Madre mía! Y bueno, o sea que es una buena estrategia promocional porque esa chavala, por ejemplo, se lo va a comprar seguro. Y hasta aquí la anécdota. ¡Sigan! Sí, qué bonito, favor, tío. Eso es lo bonito de Fumito, que logra que la gente se una en todo el mundo y nos queramos todos. Y ahora, después de, ¿no? Después de tanto amor, vamos a... Bueno, vais a soltar el vinagre. La camiseta buena. Sobre mi juego del alma, ¿sabes? La camiseta. Me toca la patata que me defenestráis de una manera que no... Tío. Se está confesando, se está abriendo ante nosotros ahora. Si estuviera el Dimas ahora te diría, voy bien, yo con el Yorita, mi juego. Joder. El Joder, Dimas. Pues llegó el... Echamos de menos, Dimas, te creemos. ¡Iba! La polla, que no vienes nunca, que nos ha dicho que ibas a venir hoy y ni esta boca es mía, hijo de puta. Plata de la edición y yo, que te voy a reventar, maricón. Pues el día 7 de noviembre, ¿no? Ya como llega siendo habitual, llegó el día N7, donde, ay, N7, donde se anunciaron hora, el Día Mundial de la Mujer. Lleva en control a la elección. ¿Ya? ¿Ya estás? ¿Ya ahora ¿Me dejáis de acabar de hablar? Fantabilis. Pues donde anunciaron... Tiene la mano en el corazón. ¿Ya? ¿Ya? ¿Otra vez? No, ¿me trompís otra vez? Yo me callo, me espero. No, podéis seguir, vale, podcast. Aquí en la República de la China Popular. ¿Qué? Pues el día 7 de noviembre es el día que anunciaron los de BioWare. Oh, anunciaron y mostraron su tráiler cinemático de la saga Mass Effect. Mostraron volvió la camiseta anual de conmemorativa que faltó el año pasado. Okay. Y anunciaron lo que se confunde mucho con la edición coleccionista, que es ese Mako por Radio Control. Te lo he dirigido. Es que guapo, chaval. Velocidad a tope. No me compro dos, tío. Dos. Yo quiero cinco, tío. Chacarrerita. Y bueno, aunque el trailer no os gustó, pues a mí me gustó. ¿Cuál de los es buenísimo siguiente? El trailer, El del día siguiente me gusta más a mí también. Y bueno, cambia tanto también. Pero el primero que mostraron fue un trailer así más centrado en la acción y te contó la, y contó al principio de los, bueno, de qué va el juego, básicamente. Básicamente. Y se muestra el si los hermanos, así como había uno que el protagonista era la chica que se despertaba, pues ahora mostraron al, al chico que esta vez, en lugar de ser el comandante o la comandante Shepard, pasan a ser los hermanos Ryder. Manos Calatrava. No, Ryder. Sí, son hermanos y conviven los dos, como pasa, por ejemplo, en Assassin's Creed, el Syndicate, que está el hermano y está la hermana. Es verdad. Y tú vas llevando a los dos. Me gusta que piden como inspiración juegos buenos. Hijo de puta, tío. Ah, o sea, llevas a los dos, ¿no? No te creas tú. No sé cómo va, pero sé que los dos están en el juego, independientemente que lleves a uno u otro. Bueno. ¿Y el trailer qué te pareció, John Manel? A mí, ya lo he dicho, me gustó mucho. Y luego la... En el día siguiente mostraron... ¿Qué? Nada. ¿Y qué opinas del lanzallamas que le sale del brazo? Perfecto para hacer barbacoas. Ya lo he dado mil. Pues este es el nivel. Guazo. ¿Ya? No, pero al nivel de pocas, está guapo. Para hacer barbacoas. Hombre, tío, siempre va bien. Sobre todo cuando estás de... Entero hace poco que no es el equipo principal el que está haciendo este Mass Effect. Mostraron al antagonista. Que no es el equipo principal de los originales el que está haciendo este juego. O sea, que es el equipo B de BioWare. ¿Quién está haciendo? ¿Qué están haciendo los del principal? ¿No se sabe? No, creo que están haciendo un nuevo juego o algo así. No, pero también se ha decir que el tema de guiones, no sé si está involucrado el creador original, el Drew Kasperski, ¿cómo se llama? Kasperski. Que es el que hizo, es el que estuvo involucrado en el Mass Effect, se fue de BioWare y luego volvió, pero para Star Wars, que yo sepa. Uh-huh. Y así, bueno. Y bueno, ya... Bueno. ¿Qué me vais a hacer llorar? ¿Qué? Ya está, no me apoyáis, tío, no me apoyáis. Y es que el tráiler es muy malo, vamos a decirlo ya, es malísimo el tráiler. Sí. No pasa nada, se dice. Es un tráiler que podría pertenecer a cualquier otra saga, por ejemplo, al Call of Duty último, porque es ultra genérico, enseña explosiones, naves locas, personajes que no conocemos todavía, de una manera muy mal montada, y que, joder, lo que hablamos cuando se presentó, que estuvimos debatiendo un rato, lo que importa de Mass Effect, que es ese universo, que es quizás lo más interesante, esa ciencia ficción, esa exploración de los planetas, el mapa que han metido nuevo. Pero de esos trailers ya ha habido. No ha habido trailers, no. Ha habido making-offs en el E3 con imágenes de los desarrolladores y sí que salía la parte guay, pero que en el primer tráiler in-game, entre comillas, del juego no saquen nada de eso y sea un tráiler tan, en mi opinión, genérico. O sea, los coña. Que cosa ahí, tío, es que sí, es que no. Es, vamos, yo me decepciono bastante. Y sí, es yo creo que estoy con Dave también. No está al nivel de la saga el tráiler, ¿no? Yo creo que se esperaba otra cosa. Vale. De hecho, había una decepción masiva en las redes sociales. Sí, incluso por parte de fans que no son Joan y eso. No, pero es verdad, Mass Effect es un juego con el que, no sé, te vas familiarizando a medida que pasas las horas. Y esa sensación de familia, de tripulación y de exploración, no, yo no la vi. Era un tráiler para vender y más encarado incluso a gente que no conoce la que saga. No conoce Mass Effect, que es ridículo en realidad. O sea, ¿no? Seguramente tenga ese objetivo, ¿no? Claro. Por parte de EA, sí. O sea, por parte de la promoción del juego, sí. Querrá vender al público masivo, pero esto, Mass Effect, es otra cosa. Yo os digo que como estoy con Julián, que el trailer que salió al día siguiente en el que te invitaban a la iniciativa Andrómeda y todo eso, me parecía mucho más hipeante, en plan, andando por las superficies. Eso ni es un trailer, es una future de estas que publican. Sí, era como una... Sí, pero luego... Sí, eso es. Y luego molaba lo que decía el muñeco, pero vamos, era un muñeco hablando a la cámara en plan, pues mira, está la iniciativa, tal, te habla un poco del lore... Y luego claro, te metían, de hecho, el tráiler que se publicó el día anterior. Sí, el tráiler feo. Quizás si hubiera mostrado uno y después lo otro hubiera ido mejor. No, yo creo que la forma de hacer el tráiler es lo malo. Que es lo que hablábamos, en el E3 enseñaron un puto making-off que no era ni un tráiler, pero las imágenes que salían eran mucho más interesantes y equipadoras que esto. Imágenes de los planetas, de las razas alienígenas, de las naves, en plan exploración espacial, lo que nos gusta de Mass Effect, lo que para mí identifica a Mass Effect, junto con los personajes que evidentemente no van a poder entrar en ellos porque no conocemos todavía esos personajes, ¿no? Son todos nuevos, ¿no? Han pasado años, ¿no? Un montón. ¿Cuántos años eran? ¿200 o algo así? 600, recuerdo, ¿no? Habían pasado. No sé cuándo. Algo así me pareció leer. ¿600? Sí, 600. Claro. Y lo que también me faltó en el tráiler, que yo no sé cuántos llevamos ya, es ver por fin la primera gran ciudadela, tío. Joder, ya ves. De todo. La ciudadela pasará a ser la nave. Pero hombre, digo yo que vas a una galaxia donde también habrá civilizaciones avanzadas. Supongo que habrá una ciudad de la tocha, ¿no? Donde poder ir ahí. Una gran ciudad que explorar. Yo eso de la ciudadela no lo acabo de ver, ¿eh? Pues a mí era de lo que más me molaba. Pues no digo que no mole, una buena oportunidad de... Pero decir que en la otra galaxia hay también un centro donde se reúnen todas las razas y todo esto, ¿no? Bueno, supongo que cada raza tendrá su planeta y su organización y lo que sea, pero yo creo que meter otra vez una ciudadela pues sería un poco repetir más de lo mismo y se le criticaría por eso. No, pero es que eso siempre la ha existido en la ciencia ficción. O sea, el típico centro del universo Coruscant en el que conviven todas las planetas, es como, yo que sé, claro, las capitales del mundo en las que hay mucha diversidad racial y demás. Joder, y ahora se pueden sacar toda la chorra con... Claro, aquí es un buen efecto tenerlo, claro. Se pueden sacar una ciudad increíble. Lo de la ciudadela, sí, pero pueden hacer ciudades increíbles sin que sean, claro, ciudadelas. Bueno, a ver, es llámalo, vale, ciudadela o llámalo, claro, yo qué sé, Alpedrete. Una ciudad grande. Alpedrete, Diti, por favor. Claro, claro. Neo Alpedrete. No, pero así como en el 3, pues viajas al mundo de los Asari, pues mostrar un mundo de una raza X que sea ahí, que se te caigan los huevos al suelo al verlo, ¿sabes? Claro, una concentración urbana de una especie, tío. Yo creo que lo he entendido, eso es lo que he entendido. Claro. Una ciudad tocha que se te caiga los ojos al suelo y ya, claro, está. Exacto. Llámalo ciudadela, llámalo Neo Alpedrete, que me gusta más. Espero que sea, que le puedas poner nombre o algo así. Y si te caen los huevos al suelo con esto, con una consola que te reproduce a 60 FPS el Final 7. Ahí, ¿7? Del Final 7. ¿7? Pues al 7 le hace falta también, porque justo ayer el Dave y yo estábamos viendo el vídeo del E3. No, de la Experience que salió del Final Fantasy 7 en movimiento. Me cago en Dios. Iba a 5 FPS. Joder, tenían desarrollado una hora de juego, claro, y lo una que hora, sea, joder, y lo una que tarde queda. Entre el Chusi con lo de la plaza del Final 15 y los FPS de 3, las risas. Pero oye, sigan, por favor. Por eso, Final 15 y The Last Guardian, los juegos básicamente que parchean en la Play Pro. ¿Os va a hacer compraros una Play Pro? Yo ahora tengo. ¡Ojo! Yo ¿el resto qué? ¿Tú, Dave, vas a caer o qué? Yo cuando sea mayor tengo Guardian. Bueno, tú a 4K puedes, ¿no? No, es que es eso lo que iba a decir, pues, ¿para qué? Claro. A ver, yo sabiendo, a mí lo que me consume como el alma que tengo de Master Race. Eres un consumista, cabrón. Que yo voy a estar jugando al Final Fantasy XV en mi PlayStation 4 pesan, tío, y voy a saber que puedo estar jugando al doble de FPS y eso me va a consumir. Eso es muy tocho, ¿eh? Como lo consumo. Te arruina la experiencia, ¿sabes? Final 15. Me va a consumir, tío, por dentro. 300 horas ahí, a 30 FPS. Ya dices, ves. Podrían ser 60 FPS. Yo creo que la línea, la deadline en la que yo me voy a decidir sobre si me la compro o no, va a ser cuando Digital Foundry saque los respectivos análisis de rendimiento de The Last Guardian y Final 15. Y si veo que las cuatro actuales rinden bien, son estables, pues yo voy a seguir con la que tengo ahora como mínimo un año, año y medio, pero bien tranquilo, ¿eh? Yo entiendo que para una mentalidad pecero pues no es normal, pero para mí gastarme una nueva consola por 30 FPS más en un juego, porque no se han dicho más de ningún otro juego casi, pues no. Bueno, estás sacando por en la puta cabeza. No es una inversión para un juego, esto se supone que más adelante... Evidentemente, pues, eso, claro, eso está claro, fácil. Si se compraba para un solo juego, la por el culo. Que en ese caso lo haría a lo mejor cuando ya hubiera unos cuantos, quizás pues con Final Fantasy no me decidiría, con The Last Guardian sí. Pero quizás ahora es el momento de deshacerse de la consola antes que... Si quieres actualizar antes de que no valga nada, ¿no? La que tienes. Sí, eso también, claro. Para hacer renovarla, ¿no? Renueva la garantía, sí, y demás con el plan renove este que salió. El plan renove era un poco timo, pero bueno. Sí, sí, bastante. Bueno. Yo en caso de cambiarme la serie más por eso que por los juegos. Bueno, pero yo creo que al final, a lo largo de lo que dure la PlayStation 4 Pro, va a rentar, ¿no? Porque supongo que los juegos ya tendrán en cuenta que hay una consola superior con mejor RAM, GPU, etcétera, y supongo que los harán a partir de ese hardware, ¿no? La idea es contraria a eso. La idea es desarrollar bien... A partir de la normal, ¿no? De la normal y ofrecer mejoras de rendimiento y de resolución. Esa es la idea que antepuso Sony a todos los desarrolladores. Ya, cosa pero es... lo que dicen y lo que hacen claro, muchas veces... Sí. No me extrañaría sí, que el forma, último año de generación... Que aquí la última palabra la tiene el desarrollador. No la tiene ni Sony, claro. ni la máquina, ni nada. La tiene el desarrollador. Eso está claro. Y se han visto ejemplos, hay como ejemplos irregulares, ¿no? Está el de las sofás, que creo que va más estable en una PlayStation 4 normal. Pero y, más estable, a ver, hay que poner los puntos. Hay que puntualizar un poquito, porque en Last of Us a lo mejor creo que hay caídas de 1, 2, 3 FPS en comparación con Play 4, pero claro, es que va a 4K nativo. Esa es la cosa. Claro, es que ahí está la cosa, que si es de resolución normal a 4K, es claro. Lógico, ¿no? Que algún FPS que vaya un poquito peor, pero es que lo estás viendo a un montón más de resolución. Eso es. Watch Dogs 2 también está sufriendo problemas. Cuando te desplazas por la ciudad con el coche también hay caídas de frames, pero... Ubisoft problemas. Claro, esto se puede justificar sí. Como que han sacado parches, por así decirlo, no chapuceros, pero con prisas. Y a lo mejor no está lo suficientemente pulido. Claro. Pero, por ejemplo, el juego abanderado de la PlayStation 4 Pro yo creo que va a ser el Horizon. Y ahí es donde se va a notar, ¿no?, la diferencia entre la versión normal de la PlayStation 4 o la versión de la Pro. Porque se fue donde anunciaron, yo creo que fue el primer juego donde se vio... HDR. Con el HDR, no sé, supongo que mejor resolución, o bueno, a lo mejor la misma, pero con más tasa de refresco y demás, y más estable. Yo creo que el mejor ejemplo es el de Tomb Raider, que ha puesto es los tres modos estos para elegir si tienes una tele 4K, si prefieres tirar de FPS antes que mejora gráfica. Ese es el ejemplo, yo creo, a seguir por todos los demás, en mi opinión, vamos. Sí, también he visto comparaciones del Titanfall y se notan bastante, ¿eh? Sí. O sea, pero eso de poder elegir, como dices de Tomb Raider, ¿no te acerca mucho al mundo del PC? Es que el concepto ya que exista una Pro ya te acerca a eso, tío. Es lo malo, claro. Él está aquí, el PC. Hombre, de hecho Mark Cerny lo dijo, ¿no? Me parece. Dijo que esta consola iba orientada... a la gente eso que tiene un PC y demás y que le gusta toquetear y elegir su evidentemente forma de la jugar. Gente de a pie pues le va a sudar la polla a los FPS eso, claro, no saben ni lo que son a lo mejor, ¿sabes? Entonces dijo que esta consola estaba dirigida a ellos supuestamente o para arañar a gente que viene de PC, aunque bueno, eso es que comprar un PC con una PlayStation 4 por mucho que se encabezonen, pues hay mucha diferencia. Pero eso es una crónica de una muerte anunciada, es de que dijeron que las consolas serían de arquitectura de la X86. Sí, de PC. Pero bueno, eso ya el tiempo dirá, no sabemos qué va a pasar. Hoy por hoy, lo que está claro es, si quieres aprovechar de verdad una PlayStation Pro, es teniendo una tele 4K. Porque es lo que más han parcheado sí. Y lo que de verdad puede hacer que luzcas de verdad las mejoras de la Pro. Si no lo tienes, pues más que nada a lo mejor tira porque quieres renovar la consola por el renove o mirando hacia el futuro, ¿no? Porque los o porque mejoran, no... O, pero o hoy porque, por hoy, vamos. O porque no tienes Play 4 y te quieres comprar una. Claro, claro, en ese caso no hay duda. Pues bueno, el futuro no lo sabemos, pero eso que viene inexorable es el tiempo y con el tiempo viene la Navidad. Y con increíble la Navidad lo de Manel. Madre mía. Vienen los... Dios, poeta. Las fechas esas Joan que Coelho. Dave se tiene que preparar tres gotis. Un segundo antes, hablando de la Navidad, Julián ha retuiteado antes una oferta de la Juanita que no está nada mal. Ah, por 200 euros he visto, ¿no? Sí. Ya pero es la Juana secas, no es la S. Sí, es la que la están liquidando, vamos. Por hombre, la están deshaciendo esto. Pero oye, 199 claro, euros claro. La Juan con el Gears of War 4 no está nada mal. Está muy sí. Bien, joder. Está claro. Bueno, si quieres un sistema inferior, pues... Inferior a S, pero ya es tú la S, será la Pro, la S. Ahora vale. Falta saber lo que hace Sony, porque ya han anunciado con un tráiler que también se van a unir al Black Friday y que este jueves... el día antes, van a publicar ofertas de hasta el 60%. No sé si eso incluirá consolas también. ¿Pero tras físico o son las store o las dos cosas? No han dicho nada de eso. Han dicho yo he visto anuncios por página web, Twitter y demás de Ultimate Gamer, de PlayStation 4, que son el... creo que el Bloodborne, el Uncharted, el Ratchet & Clank y otros que me dejo. Sí, eso lo he hecho en la tele, de hecho. Un 40% rebajado, pero edición física. Eso lo tienes ya, me parece, lo he visto sí, en la tele. Sí, he visto los juegos y claro, yo me lo estoy pensando, estoy ahí a ver si me paso el Uncharted 3 y tendré que ¡pum! Que juntarlo con el 4. Te está encantando siempre. Así ahora que... puedes escuchar nuestro especial de Uncharted. Sí. Cuando me lo pase lo escucharé, claro. No mientas. Joder, Star Wars y todo, ¿no? Me ha colado. Sigue, sigue, Joan. ¡Siga! Pues sigamos. Lo que decía, los, llegan los GOTY, ¿no? Y sus sendas celebraciones y... ¡Hay que empezar a escribir! Madre mía. Sí, sí, bueno, me encanta esta época del año. Los GOTY es de mis épocas, ¿sabes? Las épocas favoritas después de los Reyes y esas cosas, ¿eh? Los putos GOTY, niño. A mí me mola más los GOTY que los Reyes. Sí, un poco también. Los Reyes existen, chicos. ¿Cómo? Existen, que existen. Dale. Yo, Manel, tú puedes, arráncate. No, pero si eres tú, idiota. ¿Qué dices? Pero preséntame o algo, presentador de mierda. Sí, ya te lo he dicho, pero me he cortado, gilipollas. No, no, no, ya decimos que te he cortado. A ver, ¿qué pasa? Que se han dado premios y se han anunciado las nominaciones. Vamos a empezar con las nominaciones, porque ya sabéis que una vez al año tenemos la gala de los Games Awards, que antes eran los VGA, ¿no? Los VGA, exactamente. Sí. En Spike TV, pero eso ya se canceló por, yo que sé, movidas de la cadena. Y el Geoff Keighley de los cojones lo ha cogido, lo ha hecho suyo y ahora hace una gala de la subola. El Doritos. Diciendo que son... Subola total, ¿sabes? Con nuestro señor Doritos. Con sus Kojimas y esas cosas. Que, por cierto, va a venir Kojima. Solo por eso hay que ver esa puta gala. Joder, hombre. Sí, sí. A ver lo que le tienen montado a Kojima. Kojima se ha corrido. Que el año pasado se quedó con las ganas. Sí. Seguro que sale con una camiseta anti-Konami. Punisher Kojima, tío. Sí, ahí, sí, en plan, sí. Digitalizando un bebé en directo. Mejor es Kojima. Y con una gorra ahí que ponga Make Konami Great Again o algo así. Make Video Games Great Again. Joder, jala, ¿eh? Y se supone que ya sabéis, van a anunciar nuevas cosas en esta gala. Ha dicho Geoff Keighley que va a centrarlo más en los gameplays. De hecho, se ha confirmado que van a enseñar un gameplay de Mass Effect, Joan Manel. Así que, preparado, pene. Yo quiero jugarlo, tío. Y también se ha anunciado la lista de nominados. Que a no lo digas Bastien, todos. No, diré los mejores. Los más importantes. Sí, 4 y ya está. Y lo que ocurre aquí es que solo participan los que son hasta el 20-tantos de noviembre. Por lo tanto, The Last Guardian y Final Fantasy se quedan fuera. Es un poco de manera de... Entonces, el sentido que tiene esta gala es, como veis, es la hostia. Prestigio increíble. Pero entonces ya para el 2017 no está The Last Guardian, ¿o? Se supone que sí, o sea, hay juegos nominados en esta edición. No sé, ¿sí? Cuál era, el uno que salió a finales de año de Nintendo. ¿Cómo se llama la mierda esta que jugáis vosotros? Que el Xenoblade Chronicles, sí, creo. El Xenoblade Chronicles. No, pero el Xenoblade yo creo que salió. Bueno, sí, salió en diciembre. No, salió en diciembre. Sí, sí, precisamente, sí. No entraba en este rango y está nominado al mejor juego de rol. Así que harán lo mismo a lo mejor con The Last Guardian y Final Fantasy, pero evidentemente ya se quedan como súper atrás en el tiempo, ¿no? Tiene joder, sentido. Claro, ya habrá salido el Zelda, el Red Dead y. Fíjate, claro. ¿Quién se va a acordar de esos juegos? Hombre, The Last Guardian, si no se acuerda alguien, es gilipollas, pero bueno. Los nominados a mejor juego del año son. ¡Dios! El Doom, el Inside, Overwatch, Titanfall 2 y Uncharted 4. ¿Qué os parece las nominaciones? ¿Por qué? Así? ¿Por qué está ahí Titanfall 2 y no está Dark Souls 3? Bueno, eso lo entiendo. Bueno, pero ¿por qué te habría que jugar? Lo que no entiendo es porque no está el Superhot. Pero si Superhot no está ni en el de los indies. Ya. Encima, verdad, habiendo verdad. Sido el juego, el shooter más innovador que he jugado nunca, tío, no entiendo nada. A mí me parecen bien las nominaciones, pero claro, siempre te van a faltar algunos. A mí me falta ahí The Witness. Pero bueno, yo qué sé. O sea, no está mal de Witness, que está olvidadísimo. ¿Ha salido en los indies? Sí, claro. Sí. Ahora en los indies tenemos el Firewatch, el Hyper Light Drifter, Inside, Stardew Valley y The Witness. Así que ¿dónde también, está? También. Super hot. Super. Yo no entiendo hot. Nada, de verdad. Bueno, ahí ya los indies, el Inside... Uf. El Inside es que el Inside no es solamente es el indie, es el mejor juego del año. Bueno, depende para quién. Uy, luego tenemos mejor dirección a Blizzard, a DICE, a ID Software, Naughty Dog y Respawn. Ahí me da igual. Yo bueno, Naughty Dog o Blizzard, claro. Eso es Naughty, así. Naughty Dog, yo creo. Ojalá. Y mejor narrativa, Firewatch, Inside, Inside Mafia no 3, Oxenfree y Uncharted 4. Mafia 3, ¿qué hace ahí? No lo entiendo. Ridículo bueno, esto. Tío, debe ser la hostia la historia. El carisma. Que nos lo dé a calas algún día. Sí, sí. Yo, cuando vuelva a jugar, probablemente nunca te lo cuento. A mí me costó acabármelo y no me merece. ¿Acabártelo has dicho? ¿Duele en sí, sí, lo he acabado. ¿No lo has vale, acabado? Tío, sí, un bueno, aplauso bueno. Para Julián. Tienes ahora mismo, unos cojonazos, Julián. Estoy nominado, sí, sí. Estoy pero nominado está bien la historia. ¿Por qué te haces esto? Año. Y me voy a llevar el premio por pasarme más viates, porque hay que tener mi hermano sufridor, Ever. ¿Pero la historia sí, sí. Es tan buena como para nominarla a la mejor narración? ¡No! No. Madre mía. Spoiler, no. ¡Pum! Es de coña porque le ponen mejor narrativa y parece que más bien lo que quieren decir es mejor guión, cuando tiene absolutamente nada que ver, pero bueno. Pero eso, es una muy buena historia mal contada. Que Take-Two no tiene ningún juego por ahí en la lista y han tenido que meter este. Take-Two. Ah, a ver, amigos, Inside. Si hablamos de narrativa, Inside. Si hablamos de guión, Uncharted. Bueno, o narrativa también. Es que lo meten en el mismo saco, eso es lo que no entiendo, que lo tienen como un concepto tan global y tan poco definido en el videojuego que puedes meter ahí guión, maneras de contar... Es que es esto se ve que es de paletos, estas nominaciones, porque decir eso, utilizando mal la palabra en una puta gala del Oscar de los videojuegos supuestamente, es que es ridículo. Madre mía. Aunque no sea más ridículo eso o las nominaciones al juego más anticipado del año. Eso es. O sea, esto es una gala publicitaria a saco. Yo solo cuando coincida con mis gustos estaré de acuerdo, así que por supuesto... Bueno, está nominado Mass Effect, a mejor juego anticipado y toda esa mierda, así que... Sí, hombre, pues si gana, seguro que está bien. Zelda Red Dead Redemption 2, lo siento. Dios, es que ahí qué hago, Horizon. Red Dead Redemption, ¿cómo que qué haces? Joder, no puedo dejar un Zelda... Yo creo que elegiría Zelda. El Zelda es muy tocho, tío. Lo siento mucho, La verdad es que es muy difícil. Bueno, es que no sé, tendría que jugarlo. Dios, qué año, espero que se retrase. ¡Dios, qué conflicto! Pensábamos que este año estaba sortido, Estoy deseando que llegue los GOTY 2017 para ver cómo Chus escribe con sangre. Eso va a ser el mejor año. Su corazón ahí, claro, partido a trozos. Es un debate que ya tendremos, tío. No hay que hablar ahora de cuál es el juego que más esperáis, tío. Hay que hablar de los juegos a los que hemos jugado. Que pueden ser los putos Game Awards. Que son tan tochos. Joder, no sabemos ni los GOTY de 2016 y estamos entrando en los del 17 ya. Totalmente, ¿eh? Todavía no han salido los mejores, el mejor de la historia. Joder. De la humanidad. El más juegos. Y también se ha celebrado, siguiendo con premios, los Golden Joystick Awards. Esto justicia, qué? Esto es justicia. Pues esto, justicia, según aquí este señor. Pero... los Golden Justice. Ya se han dado otra vez a destiempo, que yo no entiendo nada. ¿Por qué cojones no lo hacéis en enero, como todo el mundo, o a finales de diciembre? No sé, no entiendo nada. Ah, es puro marketing. Sí, bueno, y mejor nueva IP han dicho Overwatch, mejor narrativa de Witcher Blood and Wine, le han puesto un DLC ahí. Mejor diseño visual igual, el Blood and Wine. Mejor sonido Fallout. Juego indie Firewatch, multijugador Overwatch, juego de estudio del año CD Projekt, innovación Pokémon GO para tu gozo y de canas. Premio toda una carrera a Onuma, mejor plataforma Steam. Qué grande. Mejor interpretación el pavo que hace de que era el de Rivia. Eso está mal porque de Uncharted mucho. Vamos a ver, esa gente no ha jugado Uncharted este año. Nada, un premio. A lo mejor juego de PlayStation para Uncharted, que es como pues, todo lo que sea de Witcher es lo mejor. Tiene que haberse llevado Ratchet & Clank ese premio. Estoy flipando con el Blood and Wine, que lo dejáis reposar un poco y lo he cogido con ganas. Como el vino, ¿sabes? Que se pone. Lo dejas reposar. Claro, es que como te aburre tanto, pues tienes que dejarlo reposar porque. Vale, oxigenar, tío. Hoy está, iluminado, Joan. Sí. Illuminati. El mejor juego de móvil y portátil Pokémon GO también. Hostia, míralo, tío, Sí, descubrimiento del año Stardew Valley. Madre mía. Bueno, hay unos cuantos aquí. Primero la defensa de la crítica Titanfall 2. Juegos más esperados. Mass Effect, mierda. No, no es. Y juego del año Dark Souls 3, ojo. Sí. ¿Hola? ¿El GOTY? Sí. Vaya mierda. Justicia, dice. Juego que no me importa a nadie, sí, coño, es que se han olvidado de Dark Souls o qué pasa aquí. No sé. ¿A quién le importa? ¡Hola! ¡Yes! Está Miyazaki en su casa mirando el monitor con la foto esa mítica. Este mierda de ser humano que dice. No sé qué más. Mira, ¿dónde ha salido los Souls ahí? ¿En ningún sitio? ¿No lo ves? ¿Que acaba de ganar un GOTY? No, tío. Bueno, un GOTY de menor, ¿sabes? Sí, ya está. Pero el DLC es flojucho, ¿no? Había que reconocerlo ya. Hostia, no hemos hablado del DLC. ¡Pum! Es que... ¿No hemos hablado del DLC? ¿Esto es real? No queréis grabar nunca, ¿sabes? Y ya está. ¡Hola! Pues hoy se habla del DLC, Toma por culo ya. Pues que yo me lo he pasado también. Con lo que tiene que hablar Julián de una cosa que está jugando, chicos. Y... Cerremos ya la parte de noticias, ¿no? Eso es. Y nos vamos a los juegos. Análisis. Los juegos, eso que no tenemos tiempo para jugar. Por favor, grábalo otra vez. Dave, dilo. Análisis. Eso, pacuña, pacuña. Que se quede ahí. Pipí. Pues no sé, Julián, ¿te da tiempo a hablar del juego de Oldboy? Oldboy. Oldboy. El chico. Que no, Oldboy, ¿sabes? Te estoy rato diciendo Oldboy. Cuñados. Oldboy. Oldboy. Vale, ya. Oldboy. ¿Alguno lo conocía? Sí. Yeah. No. Vale. Yo he leído critiquillas, la han puesto muy bien. Y me da miedo que esté un poquillo hincha la cosa, ¿no? Pero habría que contar una historia que ha tenido en Steam, ¿no? Este juego. Habría que contar la historia que ha tenido en sí desde que se empezó a conceptualizar la idea del creador en la cabeza. O sea, estamos hablando de un juego que empezó a gestarse en el año 2007. Y estamos en 2016. Un caso, Final Fantasy... Llegan todos los juegos de hace miles de años, justo este mes, ¿no? Final Fantasy... Sí. Falta el 7 y ya, venga, Es el año del carpetazo, de a partir de aquí, lo que venga. Pero total, vamos a cerrar proyectos que ya tocaba. Y Oldboy es uno de esos juegos de la época de Braid, de la época de Super Meat Boy, de la época del... El resurgir del indie ahí, el boom, sí, el... Exacto. El nacimiento casi. Sí, nacimiento. Sí, sí, el resurgir. Y es un plataformas de un protagonista que tiene alas, con lo cual no podríamos hablar de un plataformas ni horizontal ni vertical, sino que mezcla las dos concepciones del género e intenta pues ser un poco Zelda, ser un poco aventura Nintendo de gran exploración, y es muy bonito, pero no termina de encontrar el punto con el que digas, hostia, voy a meterle en los juegos indie del año porque se lo merece. Y es una pena, porque os juro que a nivel artístico es la aventura pixel art más bonita que he visto en este año seguro, y en los últimos 5 años. Hostia, muy, muy probablemente también. No me digas eso, tío. Es precioso, sí. Yo lo que he visto en los trailers es increíble. Que este año ha salido el Hyper Light Drift, y este que también es bonito de cojones. Drifter. Eso, o como polla se diga, y teniendo en cuenta Fez también y todos estos juegos. Pues sí, sí. Es mirar cada píxel de tu pantalla y ver que sabes que ahí hay una de horas puesta que es la hostia. Ves la pantalla, la ves entera y parece que esté respirando el paisaje. Porque el césped está animadísimo y el personaje también. Es brutal. A nivel artístico es muy bueno, pero es eso. De lo que tenemos que hablar es de cómo se juega, y volvemos a un juego que tampoco es nada del otro mundo. Tienes que ir avanzando en una especie de aventura lineal en la que hay unos tres templos y pequeñas zonas de exploración, pero son todos los puzzles muy, muy fáciles. Son los típicos puzzles de las figuras que tienes que alinear para que se abra la puerta, los típicos switches donde tienes que poner un peso para que se abra la puerta y poder seguir. Y ves que le falta, diría casi, profundidad en la aventura. Puedes hacer el juego prácticamente solo con el dash, ya te mueves de sobras por el escenario y es dash, atacar y volar. Son simplemente esas tres cosas. Y le falta eso, le falta ese punto que digas, joder, porque la historia es muy bonita, pero no termina de cuajar, y es una pena. Y Julián, ¿cómo anda de dificultad el juego? Pues es facilón, os lo pasaréis todo. Vaya. Sí, sí. La curva de dificultad, supongo que por temas de desarrollo o por temas de intentar hacer un poco un tributo al género, a la última hora o las últimas dos horas los checkpoints están más separados entre sí y cuesta más llegar al final porque es más fácil que te maten. Pero las primeras 4 o 5 horas es un paseo bastante, bastante fácil. Pero ya os digo, la historia es muy, muy bonita. Eso sí que es verdad. Pero es eso, pasará dentro de un año y no nos acordaremos de él. Será ese juego bonito que terminó saliendo, que tardó mucho en desarrollarse, pero que no llega. Sí, que entra más por los ojos. A mí es lo que más me llama la atención. Ese mismo, ¿no? Que parecía que le habían dado al acabado gráfico, que parece juegos de Nintendo, ¿no? Antiguamente muy casero, muy medido. Pero bueno, si luego no profundiza tanto en la jugabilidad y se queda un poco plano, pues es una pena, ¿no? Es un poco por ser... O sea, le han pesado los años de desarrollo, en el sentido de que es un juego anticuado para el día de hoy, porque lo que se caracteriza a los juegos con este tipo de pixel art de hoy en día es que aprovechan todo lo que hemos avanzado a nivel de diseño, mecánicas y demás, y utilizan esa estética retro para un poco transmitir la nostalgia. O sea, innovan en lo jugable, pero se quedan con la parte visual anticuada. Y en este sentido es como que un juego retro totalmente, que no hay mecánicas muy de ahora, ¿no? Sí, es un poco al revés. O sea, es artísticamente se nota que hay muchos años y que ha aprovechado sus 9 años de desarrollo para pulir muchísimo el apartado visual. Pero a nivel mecánico es eso, vuelas, disparas con distintos personajes que vienen a ser tus compañeros. A medida que vas avanzando la aventura, pues vas incorporando nueva gente y pues el que es el primero dispara balas normales, el segundo es un pirata que dispara a corto alcance en plan escopeta, y es volar, disparar y ir esquivando con el dash. Y es eso, es una pena. Le falta le falta originalidad en el gameplay. Aún así, lo que sí que está muy bien son los jefes y lo bien escritos que están los personajes. Todos, digamos que el tema central gira en torno a la derrota. Son unos típicos personajes que son unos parias, de los que dicen que no pueden salvar el mundo, pero bueno, juntándose y haciendo equipo y haciendo piña, que se dice, pues consiguen tirar para adelante. Y en eso, en ese sentido, despierta esa nostalgia de los juegos de antes, de ese equipo raro, variopinto, que te despierta pues un cariño porque son, pues eso, parias. Pero no va más allá. Pues qué pena, joder. Tenía buena pinta. Sí, os digo, es carne de rebaja, ¿eh? Cuando caigan las de Steam estas navidades, o las de otoño, o las de primavera, si está barato, echarle un tiento porque sí, vale la pena. Además pinta Humble, pero de cabeza. Bueno, exacto. Mi problema aquí con esto es el tiempo. Yo, lamentablemente mi tiempo es limitado y tengo poco tiempo para jugar a lo poco que juego. Pues entonces bien, tendría que tirarte muchísimo lo retro. Y haber, pues eso, haber crecido con juegos pues como Mario, como Sonic, y querer revivir esa época, pero ya te digo, intenta ser como ellos y se queda a nada, un pasito de nada, porque la banda sonora es brutal, el arte es muy bueno, pero le falta ese punto que digas, hostia, de este nivel me voy a acordar, hostia, este jefe, claro, voy a querer volvérmelo a pasar, merece la pena una segunda vuelta, y no llega, se queda allí, Dios, es una pena. Pues bueno, y eso es todo. Así se queda nuestro Old Boy, pero bueno, al menos ha salido, ¿no? Que quizás que se hubiera perdido esto, este trabajo hubiera sido algo peor que no, que se hubiera quedado en el tintero. Sí, su mayor victoria es eso, quizás, haber acabado saliendo. Luego quizás alguien los ve, bueno, a los que han creado esto, pues quizás luego pueden recibir el apoyo para realizar nuevos proyectos y poder llevar a cabo las obras de una manera más completa y más redonda, que no, y bueno, y aprender de los errores de lo que hayan podido hacer. Bonito. Precioso. Es que sí. ¿Hablamos un poquito del DLC o te tienes que ir, Julián? ¿De qué DLC? El de Dark Souls 3. Sí, sí, pero yo no lo he jugado, ¿eh? Ah, no, me cago en la leche. No. Ay, ¿quién no juega eso? Por motivos que no puedo decir por aquí. Pues no sé, si queréis lo comentamos un poquito por encima, porque ya pasa un tiempo, pero joder, es Dark Souls, una saga que amamos con todo nuestro corazón. Y este DLC, no sé, que tú también lo has jugado, Chus, y Canas también, que creo que está cagando en este momento. Creemos Canas desde aquí. Eso irá mañana. Sí, yo me lo he pasado también. ¿Qué te ha parecido, tío? Se me ha hecho corto, sí. Pero a mí me ha gustado. Lo que pasa que yo creo que es una parte del juego que en el primero no era un DLC, ¿no? O sea, es como una especie de homenaje a una parte del primero que no era un DLC. Y aquí sí, no lo han vendido como DLC. ¿No crees? ¿No te da esa sensación? Sí, sí, sí, totalmente. Si pagan, pues... Sí, o sea, podría haber sido perfectamente una parte del juego en plan... Claro, el cuadro de Anor Londo, Aramis, ¿no? Claro. Bueno, pues... No sé, ¿avisamos de spoilers o spoiler free? Spoiler free. No, tampoco hay mucho que decir porque sí, es que tampoco somos expertos en el lore. Es Dark Souls, o sea que tampoco aquí... Sí, en la promoción ya se había dicho que entrabas en un cuadro y demás, vamos, que la referencia es evidente, sí, y está ahí. Sí, total, claro. Y de claro, hecho, ya sabemos que Dark Souls 3 es un fanservice gigantesco y el DLC tampoco se salva de eso. Hay eso un montón es de referencias, algunas muy buenas, otras no tanto, en mi opinión, pero bueno. Que es lo que le pasa, ¿no? Yo también pienso que o es una parte pequeña extraída del juego que no han querido meter aquí, o, por ejemplo, con el primer Dark Souls y con Bloodborne se iban a hacer dos DLCs, pero al final los unieron para que el contenido estuviera a la altura del precio, a lo mejor, ¿no? Lo que sí, para que saliera uno grande, ¿no? Un DLC. Eso es. Bloodborne, ya digo, pasó eso exactamente y era un DLC espectacular para todos los que estamos aquí, vamos, increíble. Lo mismo con el de Artorias, DLC de lo mejor del juego. Y esto lo han dividido. Y yo creo que se nota y le pesa. Le pesa, sí, porque no tiene peso y entidad como los DLCs anteriores ni de coña. Ni siquiera lo veo a la altura de los DLCs de Dark Souls 2. No, teniendo en cuenta además que la mejor parte del juego, ¿no? El Dark Souls 2. Sí, eso es lo sí, que te iba duda a decir, que dijisteis vosotros que los DLCs del Souls 2 eran lo mejor. Sí, bueno, de hecho es casi lo único que merece la pena del Souls 2. Pero... Pero sorprende, ¿no? Sorprende que lo hayan querido dividir así y se quede... A ver, bueno, si Kana se ha vuelto... Yo digo que... es corto. Es ¿sabes? Corto, o sea, pero a mí independientemente, no me pareció, independientemente. No me parece malo, ¿no? Claro, hombre, claro, ese es el tema. Malo no es, porque para empezar tiene el boss más difícil del juego. Sí. Eso sí, para empezar. Y luego tiene el camino. ¿Pero le pueden hacer parries o qué? No, ese no pueden matarlo entonces, Joan, tú. No pueden matarlo. Pero yo os digo que el camino hasta el boss, o sea, desde que arrancas estéticamente, tanto por innovación de enemigos, por el tema de los árboles con las llamas, que a mí eso me flipó, no sé, debo de ser el único. Se mola mucho. El tema de los lobos que atacan en manada, el tema nieve que no habíamos visto todavía en el Souls 1, ni, sin contar el 2, que creo que en el 2 hay, ¿no? Nieve, me parece. Sí, creo que hay un DLC que es una corona, ¿no? De que vas a un... Sí, en el 2 hay uno que es todo nieve. El caso, que el diseño del nivel me parece muy guapo, sobre todo el camino izquierdo cuando tienes que rodearlo del puente que se cae y todo eso por abajo, con todo... Creo que los enemigos más bizarros que he visto en la saga Souls, joder, sí. sin contar Bloodborne, porque Bloodborne es así constantemente, pero joder, eso yo en los Souls son unas cosas tan asquerosas, no las he visto, es horrible, y ese diseño me parece guay, o sea... El diseño en sí, los caminos, ya sabéis, el posicionamiento de enemigos me parece muy bueno. Hay un pequeño duelo por ahí también que está bien y yo qué sé. O sea, el tema es que acabas muy rápido, pero también es cierto que es que lo acabamos nosotros porque somos la hostia jugando al Souls, tío. Y es que no puedo quitarme eso de la cabeza porque pienso que no lo veo de una manera... Pero no podemos justificar todo como que somos la hostia y lo pasamos rápido porque es verdad que hay una falta de empaque y de contenido en esto. Yo creo que más de contenido. Se nota en cosas sí. Como el segundo boss que hay. Eso sí es justificable. Es una broma. Una broma sí. De mal gusto, en mi opinión, ¿eh? Es un boss opcional que hay en el DLC que es muy feo. Sí, pero yo creo que ese boss que... No he llegado porque tengo que ver a ver si le encuentro. Te da paso, ¿no? A la arena PvP. Por lo que he leído, ¿no? Pues yo no. Bueno, como yo me terminé. Yo me terminé. Es que no, el no le da al PvP, eso sí que me da. Sí. Nosotros. Pues yo según he leído, cuando te paras ese boss, te da como acceso a una arena PvP. Una arena donde te enfrentas ahí a. No sé cómo estará montada, pero te enfrentas ahí con pues eso, con la gente y creo que vas consiguiendo medallas, algún tipo de coleccionable y demás. Igual ahí está el otro contenido. Y yo creo que ahí se ha querido centrar en ese factor de los Souls, que antes no estaba como tan... no lo tenían tanto en cuenta, ¿no? Sí, de hecho había un trailer. Antes quedabas en un punto sí. X y bueno, te pegabas. Y aquí lo han querido ya localizar, ¿no? Quieren localizar la arena PvP, es esa zona. Entonces por eso a lo mejor ese boss y ese sitio pues parece un poco esto que es. Hombre, pero aún así. Que independientemente de las mecánicas del boss y claro, boss, para la gente que le guste el PvP y disfrute. O sea, es que ponen a dos masillas jugando. Random, literalmente. Son dos masillas que además hay una parte del boss que te has encontrado dos veces al mismo enemigo, pero ahora lo he puesto como boss. Que hagan eso con un boss de Dark Souls cuando cada DLC siempre ha tenido mínimo tres o cuatro bosses, me parece de coña. Aquí pero claro, solo hay un boss realmente en este claro, DLC. El tema es que estamos contando este DLC como, claro, yo creo que habría que analizar el pack de los dos DLCs. Pero claro, es que lo han vendido como DLC así. Y entonces pues tenemos que analizarlo como DLC. Y es que yo lo interpreto como parte 1 porque es que es muy corto. Ese sí, pero es el problema en Dark Souls 2 había parte 1, parte 2 y parte 3 y cada parte era un... Era mucho más larga. Pedazo contenido enorme, claro. Tres bosses cada DLC. Pero estamos hablando de que luego, por ejemplo, imagínate lo que estábamos hablando antes de Bloodborne. Pues imagínate que hubieran partido en dos. Pues estaríamos hablando de que son cortos también, ¿sabes? O lo que fuera. Sí. El caso es que si hubieran fusionado los dos DLC, que creo que es lo que es lo que deberían haber hecho, tío, al ver que esto se les queda corto, porque para mí malo no es, sino corto. Malo no es. La única pega que tiene es el boss del lobo. El resto me parece estupendo. O sea, no me parece muy guay estéticamente, dificultad y todo. Joder, yo casi estallo el mando, digo, hija de puta. Pero ya os digo, o sea, si hubiera salido con la otra parte de lo que nos espera más adelante... Estamos hablando del último contenido diseñado por Miyazaki en la saga Souls y en la historia, ¿eh? Y es que a nivel de redes, por la gente que suelo seguir y por el golpe mediático que suele tener algo de los Souls, ni han hablado mucho de él, es que directamente no ha hecho ruido. Eso yo lo interpreto como que no es un contenido que ha sido malo, pero que tampoco ha sido lo suficientemente bueno como para hablar de él. Es que es corto, es un poco coitos interruptos, es decir, ¿ya me lo he hecho? Ese es el tema, en plan de ¿ya? ¿Ya está acabado? Es que es eso, a mí a lo mejor lo que me pesaba con Dark Souls 3 pues se me ha repetido más. El fanservice, el ya saberlo todo y no sorprenderme ni transmitirme emociones como a lo mejor lo hacían antaño, porque también hay muchos juegos detrás, pero también he achacado todo eso. Y eso, más un DLC corto y sin bosses más que uno que sean interesantes y... pues no sé. Muy interesante, por cierto. O sea, si hablamos del boss... El boss es la polla. El boss es por lo que para mí merecería la pena pagarlo. Sí. Sin duda. Vuestra recomendación, por ejemplo, es que me espere a que salga el segundo. Sí. Yo si pudiera esperar... A ver, tu experiencia global, si esperas, va a ser mejor jugando. A ver, si te encanta la saga y eres super fan... Claro, si no puedes esperar... Estás tardando en jugar. No, puedo esperar. Me encanta, pero puedo esperar. Pues, yo creo que si es corto, prefiero una experiencia larga y despedirme bien de Dark Souls que jugar unas horitas y luego otras horitas más. Pues hazlo así. Sí, yo creo que eso es lo mejor que se puede hacer, sin duda. Guay, perfecto. El último contenido, chicos, de Dark Souls de Miyazaki en la historia. O sea, la cabeza de Miyazaki matando gente ahí va a ser. El boss final de Miyazaki con su cara y con el dedito ahí en los labios. Su cabeza ahí matando gente. Entras al boss y haces y mueres. Ya está, ahí, así, a ver cómo te lo pasas. Ojalá fuera lo que hablábamos, Miyazaki jugando en su casa. Es como el boss de Demon Souls, pero es él, el señor que está todo el día 24 horas jugando. La torre con todos de la tria. Que se enfrentan a él. Me daría pena que no hubiese más Souls, no sé. ¿Por Miyazaki? A mí no, yo me alegro. Yo también. No sé. Yo a lo mejor lo dejaría reposar la saga, pero. Joder. En unos años volverla a retomar. Dark Souls 4 es innecesario. Bloodborne 2, tío. Bueno, puedes hacer un reboot, no sé, de Demon Souls a Dark Souls. Nueva IP, no sé. Tío. Yo a Bloodborne 2, la verdad es que no le decía que no, ¿eh? Ya, pero porque es un mejor juego de historia, tío. Claro, pero... ¿cómo le voy a decir que no? Un remake del Demons y una nueva IP, yo es mi apuesta de decir, por favor, esto. Sí, claro, IP, dejar reposar el Dark Souls. ¿Hasta qué punto vemos a Miyazaki haciendo algo diferente? Esa es la lo cosa ha hecho también, hace un año y se ha sacado la polla. No, diferente digo que no sea la fórmula Souls, la misma. Ha modificado ciertas cositas, ha creado Bloodborne, pero la fórmula Souls es la fórmula Souls. ¿Hasta qué punto vemos... a Miyazaki haciendo otra cosa diferente? ¿Quiere contar o transmitir algo que no sea eso? ¿O es capaz, acaso? Eso es lo que no sabemos de Miyazaki. No lo sabemos. Porque si se quiere distanciar de la saga Souls, no sé, a lo mejor lo que quiere hacer es un Souls del futuro, como se ha dicho incluso. Souls del no futuro. Sé si me molaría. Sí, eso lo ha dicho él y Jorge. Los funcionarios del mundo. Yo creo eso, que tienen unas mecánicas tan solas, hay tan sólidas para ellos... que sería absurdo empezar un proyecto desde cero. Yo creo que como mínimo van a tomar con lo hecho y partir desde ahí. Que vaya a ser distinto a lo que hemos visto, sin duda, pero que van a prescindir de todo el trabajo. Siendo target es tu parry, ¿sabes? Sí, pero es que entonces al final no hay nada y no hay evolución. Yo al final me cansaría, aunque fuera el futuro, es Dark Souls. Bueno, Bloodborne no es Dark Souls. Dark Souls es más rápido, cambia muchas cosas, se siente diferente, pero bueno, es Dark Souls en esencia, la esencia total. Souls. Pega en la boca a Souls. A ver, sin duda. Pero bueno, ya veremos. Y ya un DLC más largo el análisis. Que, vamos. Bueno, ya está quejándose el noob este que no sabe jugar a juegos difíciles. El noob que no sabe jugar. No, pero tío, tenemos que hablar de más cosas, ¿sabes? ¿De más cosas? Aquí de más cosas. Hay muchas cosas. Hay cosas, sí. Que, por ejemplo, tú has... Tú, bueno, tenemos que despedir a alguien, ¿no? Julián, te quiero. Se va porque lo habéis aburrido. O sea, ahí va la cosa. Le habéis. Claro, yo estaba callado, no aburrido. Pues sí, Julián es más fan aquí de darse a un gente. Más claro. Pero he dicho, no lo he jugado. Por eso no lo Nosotros vi. Conocimos a Julián viendo un vídeo suyo de Bloodborne, hombre. Cuando ¿verdad? Nos escribió, hombre. Que dijo, hombre, fíjate. Un pedazo de vídeo de Bloodborne que tiene en su canal. Sí, me lo hizo mi negro, en realidad. Pero bueno. Pues nada, bueno, que nos vemos pronto Julián. Y. Nos vemos en el próximo, si o no. Sí, porque vaya. Por favor, Final Fantasy, por favor, amigos, sí. No lo digas, pues no. Vaya. Al final del podcast no me lo esperaba. Madre mía, Julián. Pues ahí nos veremos, tío. Venga, Julián. Te queremos. Nos vemos. Un abracito. Bueno, Joan, ¿qué toca? Pues dejemos que, bueno, Dave estaba que no se callaba, por lo tanto vamos a hablar del Gears, ¿no? Ah, que nos toca a nosotros de Gears of War 4, claro, dices. Tío. Uf, yo no sé cómo encarar esto. Pues. O de la década. El juego del año, tío. Por encima de Uncharted, vamos. Por encima de. Vale, ahora hablando ¿qué? En serio, ¿qué? ¿Cómo lo han ganado? A ver. Porque es Gears of War de siempre. Sí. Solo que 4. Con buenos gráficos. Y divertido. Es la vuelta, la vuelta de Gears, ¿no? Lo que viene a ser más de lo mismo. O sea, sí. O sea, quien esperaba volver a jugar a un Gears of War es lo que se va. Desde luego, lo que da lo que promete es cierto. Esto seguro. Eso lo puedes cierto. Acusar de falta de innovación, pero bueno, si lo que buscas realmente es jugar a un Gears como los de toda la vida, con sus diferentes armas, los diferentes hordas, bueno, las diferentes criaturas que te vas encontrando, la sierra, ¿no? Momento sierra es divertido, ¿no? Momento sierra es muy divertido. Pero yo diría, ¿podríamos decir que es el mejor Gears que se ha hecho? Yo no puedo decirlo porque no he jugado. Bueno, si no he jugado al 2 y al 3, da igual. Te lo vuelvo a preguntar. ¿Podríamos decir que es el mejor Gears que se ha hecho? Porque jugablemente yo diría que sí. O sea, se han pulido ahí las mecánicas de... O sea, se ve como más fluido todo. Se nota que está mejorado, vamos. No se ha quedado atrancado. Ha pasado muchos años. Y sí que hay ciertas situaciones jugables que dices, hostia, pues esto está bastante bien, ¿no? Sí, a ver, el añaden algunos temas como lo de las tormentas. Claro. Pero sí, sí. Eso, que has de llegar al final y muere uno de los dos. Ah, vuelve la separación de caminos de algunas zonas, de que unos van por izquierda, otros van por derecha. Lo que me parece curioso es el número de jugadores en el cooperativo. En este caso son tres, ¿no? Que yo creo que son tres, porque hay momentos que vas solo tres. O sea, como uno juegue, pues mire de espectador. Además, cuando jugábamos, lo primero que acusé yo es el defecto de que tienen el tema de consolas, que es que tienes que estar, o sea, como tú eres el propio servidor, para poder hostear una partida cooperativa o lo que sea, tienes que tener el ordenador en la DMZ. Sí, porque eso tuvimos si no, que hacer. No tienes los puertos capados y no funciona. Y personalmente, a nivel de coberturas, es que es lo mismo sin cambiarlo. Quizá yo, peca de obvio, ¿no? Como sí, siempre lo que prefiero... O sea, llegas a una zona ancha, ves coberturas y dices, a ver, tiroteo. Te plantas, tiroteo, bueno, te dan armas ahí, me están rearmando. Ves munición, ves cobertura y dices, vale, aquí se va a liar un cipote y tal, pero bueno. Yo lo que destacaría es que técnicamente lo veo mejor, o sea, lo veo mejor de lo que me esperaba. Rinde bien, al menos en PC, que es donde lo hemos probado. Yo no he notado, excepto lo que nos pasó del crear partida y quizás algún problema que haya podido tener, pero más relacionado con mi ordenador que con el juego en sí. Yo creo que es bastante fluido sin requerir un y aparte, PC de la NASA. Aparte de eso, tiene una de las opciones de las configuraciones gráficas más bestias que yo he visto en un juego de PC, ¿eh? O sea, la cantidad de cosas que puedes tocar es increíble. Y aparte tiene su propio test de rendimiento dentro de las opciones gráficas. O sea, es un canteo. Es un port de puta madre. Por lo visto es el mejor port que ha hecho Xbox a PC. De momento. Sí, bueno, con el Play It Anywhere, ¿no? Que, bueno, como se llame, la opción esta de Microsoft, lo que pretenden es unificar el tema de PC y consola, que creo que por ahí leí, porque claro, solo hemos jugado a la campaña, pero leí por ahí que para jugar consola PC, el juego cruzado solo te permitía jugar en cooperativo o hordas, que... El competitivo no sé si estaba separado. Bueno. No lo hemos probado. Y en este juego no te encuentras lo que te encuentras en otros... Como solo está en la aplicación de Xbox. No te encuentras lo que pasó con Call of Duty de que los jugadores de PC están segregados por plataforma de juego. Que eso me parece bastante feo. Así que... Y yo creo que volviendo otra vez al juego y a lo que realmente importa, sí que es verdad que a veces tienes la sensación de un poco de pesadez. Porque como estás haciendo unas mecánicas jugables que realmente siempre son las mismas, constantemente, y la historia realmente no tiene un gancho que no es tan mala como me esperaba la historia, pero no tiene ese gancho que te incite a seguir jugando, hay veces que se vuelve un pelín pesado. Y hombre, fíjate que las partes que más destaco de Gears of War 4 son las que vas sin disparar. Independientemente de que las que disparas están bien hechas, porque es un Gears y esas mecánicas pues siempre son divertidas y son buenas, ¿no? Porque son buenas y las ha copiado todo el puto mundo, por así decirlo. Las zonas que vas un poco más explorando los entornos y hablando y tal, me parecen casi lo más interesante del juego, porque, joder, ese descanso es como un avance en la historia y un poquito el intento de gancho, ¿no? a seguir jugando. Pero los también, claro, es lo que dices, los personajes tampoco es que sean el gancho de la historia. No es que sea una cosa que digas, me interesa. Claro, casi claro, jugábamos para pegar tiros y todo esto. Joder, pues si las mejores partes son las... No es que sean las mejores, es que digamos que esa válvula de escape se agradece mucho. Son las más diferenciadas. Porque es verdad que las mecánicas de Gears son siempre las mismas. Entonces, pues, cuando toca un momento de esos narrativos, por así decirlo, está agradecido porque eso no había hasta ahora que fueran de ese nivel. Porque además te ayuda el entorno que está muy detallado, las conversaciones tienen un poquito más de fluidez, no son tan robóticas como antes, ¿sabes? Es mejor que los Gears de antes. En diferentes aspectos, vamos. A mí una cosa que me cagó la cara fue cuando sacaron el parche español. Que te lo tenías que comer, o sea, si lo tenías los textos en castellano, te comes la voz en castellano. ¿No se puede cambiar desde el menú de opciones? Sí, sí, puedes cambiar el juego entero. Entero. Ah, no puedes poner textos, en plan... No. Pues eso es una mierda. Sí, o sea, empezamos jugando con el juego todo, o sea, en voces en inglés, subtítulos en castellano. Lo bueno, vamos. Y a partir de que salió el parche, pum, voces... Yo no me di cuenta al principio, pero digo, algo no suena como hace un rato. Y están ya las voces de... Como el otro día. Sí, hola, soy Marcos, ¿qué tal? Y miré en las configuraciones a ver si podía volver a poner las voces y qué va. Era idioma del juego, puse idioma inglés y todo en inglés. Y yo, bueno, pues ahí se queda. Horror, eso me parece lo peor, ¿eh? A ver, a nivel personal prefiero las coberturas y los disparos de otros juegos. A mí, como de Division. A mí el disparo, bueno, no me lo creo, ¿sabes? O sea, yo ya, es muy, como siempre, muy aleatorio. Si es muy apuntar a un sitio, ¿sabes? No notas como el recoil de la arma, no notas el desvío. No notas el recoil real, digamos. Sí. O sea, el arma se mueve, los disparos van a cuenca, pero no es muy, muy... El game feel no está muy allá, ¿no? No está muy allá, es el de siempre. Es a lo que va. Es muy arcade, muy tiro, ¿sabes? Muy, lo que probamos en la Barcelona Games World del multiplayer, pues es básicamente eso, es encontrarte. Pero sí que es cierto que esto se ciñe a que es bueno. O sea, la mecánica de jugable es de Gears, es bueno. Y si eres bueno, es súper divertido. Navegar entre coberturas, cerrar a la gente, rodar, granadas, ¿sabes? Lo típico que decimos muchas veces de Uncharted, que es súper, en Uncharted 4, que eres súper móvil y eres un Indiana Jones de la vida dando brincos. Aquí si tú eres un máquina en Gears, te lo pasas de puta madre, claro. Y aquí lo divertido, ¿no? También es que si te vas ahí a lo loco y te dejan KO, pues te aparece uno y te pisa la cabeza y se acaba la partida. Aparte hay que remarcar que es dificilillo. Y estamos jugando en la dificultad, no sé si era no era ni la más difícil, era la anterior, creo, ¿no? Sí, era normal. Difícil. No era difícil. Hay fácil, normal, difícil, que te dice que es como está pensado el juego. Sí, te dice así la descripción, así está concebido el juego. Para suicidas. Y luego hay otro que tiene que ser una cosa, porque claro, nosotros, Iván y yo, jugando en cooperativo, sí que morimos como ratas en algunas fases, o sea, pues, y bueno, es difícil, y eso se agradece, ¿eh? Se agradece. Y la fase que más me ha cagado la cara, en el mal sentido, ha sido la puta catapulta. Hostia, es verdad, eso que se ve en la demo del E3. Bueno, está mal diseñado eso, ¿eh? Yo de sí. Para disparar ahí, sí. Madre mía, ¿cuándo nos tiramos? ¿Tuvimos media hora? ¿10 minutos? ¿Uno más? No, porque se nos... A ver, el tema es que se nos hizo eterno. Se me hizo como 2 horas, ¿no? Estás tirando, estás disparando con una catapulta. O sea, ahí tienes que está bien pensado. Pero tienes que dar a un sitio muy preciso como para que te estén diciendo no, justo aquí. O sea, no tienes el... Estás en una catapulta tirando rocas. Cuéntalo del viento, porque hay una tormenta. Con un viento que desvía las rocas, que da gusto. Y luego hay elementos por medio como una torre. Tienes que tirar con efecto por fuera de la torre. O sea, es una cosa sí, que y que vaya horrible. Justo delante de donde están atrincherados. Igual nos está escuchando la gente, Joan, y se lo ha hecho a la primera. Están diciendo, esta gente es retrasada. No sé, mental. Tío, sí, pues somos retrasados, lo siento. Perdón por el retraso. Cobramos, avisándonos y vamos a cobrar la subvención. La paguita. Pero sí, sí, no sé. Y yo, es que encima, pues lo probé. Dije, pero ¿qué está pasando aquí? Luego lo probaste tú también más. Y no sé, pues fue como, ¿qué está pasando? En fin, yo creo que podríamos decir que yo, por ejemplo, lo que más me ha gustado del juego es, aparte de su mecánica que es divertida y tal, que los entornos, tío, los entornos me gustan, o sea, los veo frescos en la saga Gears, es distinto todo lo que voy viendo. Sí, no, a lo mejor no es tan gris tampoco la paleta, ¿no? No, no, y veo entornos, veo exteriores, veo interiores, veo el rollo cibernético este nuevo de los robots, está genial, los robots duros, las situaciones jugables con los robots, que son nuevas, nuevos enemigos, nuevos tipos de enemigos, súper difíciles. Y eso es cosa que mola, que te requiere una skill y mediante las mecánicas de Gears, pues si eres bueno, pues joder, es un reto. Hay unas bien. Zonas que te pone la... Bueno, no, que creo que vimos tres que te pone como el modo horda dentro del juego. Sí, sí, y aparte, claro, justo tienes que utilizar torretas, defensas, por así decirlo. Y está bastante con bien. Con el elemento este que han puesto del constructor... Que te dan unos créditos y con esos créditos puedes construir torretas fijas, alambrado para que no crucen, cosas para bueno, cañones que ralentizan, ametralladoras que de estas que tú te que las disparas tú pero están ancladas. Todo esto en el y lo mejor, yo creo que también una de las mejores partes de Gears of War es su tono de todo es mega ultra vasto y se ríen de ello, de eso mismo, tío. Y eso es lo que mola, claro. Eso mola mucho porque hay situaciones como la de, bueno, no lo voy a contar porque es spoiler, como la de Marcus que pasa una movida con él y te partes el ojete. Porque dices, joder, menos mal que tienen el tono de coña 100% todo el rato. Sí, pero... Y luego a mí lo que no acabo de entender es por qué acabas acompañado casi todo el juego por una IA. Claro, ese es el ¿sabes? Tema, cuando el cooperativo es de tres. O sea, en el... Nadie puede manejar a Marcus, por así decirlo, en las fases... En el Gears 2, ¿no? No. Qué raro. No, Marcus te acompaña, bueno, ya te digo que acompaña hay zonas... a la patrulla de tres. Es verdad que siempre no hay zonas que no están. O sea, hay zonas que van los tres, o sea... No creo que esté uno en Spectator, ¿sabes? Y bueno, el tema era ese, que se ponen a una IA para acompañarte, bueno, en nuestro caso dos, porque éramos tú y yo, pero o sea, no hay la posibilidad de, como en los Gears, en el 2 y el 3, ¿no? En el 2 y el 3 puedes todo el escuadrón, Marcus, Dom... A mí me suena que era Copa 4, ¿eh? Cole, sí, Marcus, Dom, Cole y el otro, o sea, todos podían ser jugables por alguien. Mientras que este, ¿no? Este son tres y... Una cosa que no me he fijado que sería muy reveladora eran las ranuras de invitar a amigos a la partida cooperativa. Sí, pero bueno, lo de invitar aún puedes invitar para jugar una horda o otra cosa. Así que no sé. En definitiva, que yo creo que como Gears es un buen Gears, da lo que promete, es divertido. Si te gustan los Gears, compra. O sea, sin... la mítica recarga activa. Claro, claro. Todo pero el rollo de Gears de siempre. El tema aquí es... Me recuerda mucho a lo que vimos con Halo justo el año pasado haciendo un análisis. Sí, es que es un buen ejemplo. Es el mismo caso de saga que se ha ido un poco devaluando un montón. Pero te diría que además es el mismo ejemplo exactamente. Porque es que el cambio de desarrollador es lo mismo. Es igual, exacto. Solo falta el número. Si hubiera sido el caso War 5 hubiera sido la polla. Totalmente. Pero también te digo, el Halo 5 es la hostia. O sea, era un juegazo. De hecho me parece mejor juego que Gears. El cambio es... Un pelín peor al cambio, por así decirlo, del 3 al 4 en Gears que del 4 al 5 en Halo. Pero yo qué sé, yo con Gears of War ya vi la saga que iba menos, bastante, ¿eh? A mí el primero siempre me pareció el top. También es verdad que siempre es menos pretenciosa el Gears, va a lo que va y Halo puede abarcar muchas más cosas. A mí del Gears... Me ha gustado mucho lo que habéis dicho del humor, porque del Gears tenía momentos autoparódicos, pero... Que no eran intencionados, o sea, el momento de la mujer de Dom me parece que era de... Sí. Sí, creo que sí, ¿no? Sí, pero era un momento seriote dentro del juego y era absolutamente bochornoso. Y aquí me decís que hay más humor y que se toma menos en serio, hostia, sí, me alegro. Además hay una, es la escena que te digo que va en como en tono drama y de repente, ¿sabes? Se la carga. Claro, y eso mola. Es la polla, como el momento de salir del gusano del Gears of War 2, me parece que eso es lo más grande. Sí, sí, sí. Tenía esos momentos y luego claro, como contrastaba mucho con otros muy demasiado claro, serios. Claro. Hombre, a ver, pasa aquí también un poco, ¿eh? Las muertes de Carmine, también un clásico en la saga. Joder, hostia, sí, bueno, hablando de eso, o sea, te pasas todo el prólogo siendo, siendo un Carmine. Sí. Y muriendo. Tres veces. Todo el rato. Sí, sí, sí. Hombre, joder. O sea, de hecho, es la presentación, digamos. Una cosa que no, realmente a mí no me gustó porque no me enteré de nada. ¿Cómo te contextualizan ahí en el... Sí, te meten en la situación. Como del palo, vale, ha pasado el Gears 1, 2, 3, que vale más la pena que te metan un vídeo que te enteras más, que no eso, porque eres un soldado Carmine en diferentes momentos de los juegos. O sea, como cuando están que consiguen el martillo del Alba y, sí, todas las y en la plaza locus. Esa del ayuntamiento contra los locus, o cuando estás resistiendo el combate final... cuando estás en unas torres, una empalizada y activan la bomba esa del 3 y mueres, pero bueno, o sea, además vas con el modelo ese del personaje con el casco, con la armadura y el casco, así que el tema de contextualizarte dentro del juego para mí no, a mí eso no me parece que nada. Es una manera guay de hacerlo porque hay gente que lo hace genialmente contextualizar jugando, véase The Last of Us. Joder. Y esto en el caso es que las situaciones son... Pero el de Last of Us es diferente. Porque joder, el de Last of Us te está contextualizando una situación. Claro, lo mismo. Que es... sí. Pero ¿cómo te lo dirás? Pero no lo has jugado. O sea, bueno, pero bueno, 3, hay gente 2... que se compra Gears 4 sin jugar al resto. Ya, pero, pero las situaciones... que ya hay precedentes. A ver. Pero exactamente el mapa que jugamos nosotros, yo no recuerdo jugar exactamente el mismo. Por ejemplo, la primera escena que hay que van dos a entrar en una puerta y tú te quedas fuera defendiendo, yo eso no lo he hecho. Nunca, quiero decir. No. Pero ¿qué me refiero? Me refiero que... Que hay un precedente jugable, mientras que Last of Us presenta un mundo entero que tú no sabes nada de nada, absolutamente nada. Claro, claro, pero hay gente que... O sea, eso me parece que lo hagan bien para contextualizar mediante las mecánicas jugables. O sea, eso está guay. O sea, mejor eso no, que un vídeo de 25 minutos, ¿no? Sí, sí, bueno. A la Kojima, ¿no? Claro, tío, exactamente. No, pero no sé, las situaciones, no sé, no... Ya te digo, no me lo creí ni me enteré de nada. A mí me ponen un vídeo de 25 minutos y es que lo paso. Hago skip, hago pum, quiero sí, pegar tiros. Hablando de Gears. Sí, me y es que juego, casi, ¿no? Casi acabas. O sea, lo que haces no. Bueno, a mí no me gustó, ya está. Ya, no hace falta tampoco más dar vueltas. A ti no te gustó porque las situaciones que juegan son un mierdón. Básicamente. Sí, sí. Ese es el problema. Por eso te digo que está mal llevado. No es la intención lo malo, sino que. O sea, hace gracia que eres un karma y ni mueres, ¿sabes? Vas muriendo. Pero ahí ya está, ahí acaba la gracia cuando lo haces la primera vez. Cuando lo haces cuatro veces, dices, bueno, puedo empezar a jugar ya. En definitiva, yo lo que he dicho, que es un buen Gears, es de hecho probablemente el mejor, jugablemente seguro, visualmente también, y como es normal, han pasado muchos años, pero vamos, que tampoco es ninguna volada de cabeza. Es un juego de 7 y algo, ¿sabes? Sí, hombre, mejor entonces no es... Uno, sí, es un juego de 7 a día de hoy. Sí, claro, pero cada uno es el mejor. Después, en su es tiempo. Que es imposible. A ver, no, si hubiera salido este juego a día de hoy y no existiera Gears of War 1, sería la polla. Quiero decir, o sea, no sé si me entiendes. Es imposible. Es el caso de Dark Souls 3, tío. El mismo. Ya, y precisamente en ese mismo yo te sigo diciendo lo mismo. Gears of War supuso lo que supuso en el año que salió. En este claro, año. Ese es el tema. De no sé cuántas secuelas, este juego pues es. Claro, mediocre, pero, a lo mejor. Pero nadie va a decir, no, pero no jodas. O sea, a ver, no, no lo he jugado, quiero decir. Pero es un juego para pasar decir un buen que rato. Que Dark Souls 3 se puede decir que a lo mejor jugablemente y a nivel todo es casi mejor que el 1. No, claro, a nivel mecánico ha pulido todo, pero no efectivamente, es mejor juego a lo mejor a nivel. Es el ejemplo. De lo que ha no, supuesto pero, en la historia del videojuego. Claro, si tenemos que ver exactamente, es que es el que ha supuesto 4. Claro, es demasiado continuista, no arriesga, no... Sí, o sea, se la juega... Inventó un montón de mierdas que claro, hoy en día utilizan todos los shooters que hay. Efectivamente, exacto. Aunque no esté tan pulido, lo pulido no tiene mérito. Y lo que tiene mérito, bueno, no es que no tenga mérito, pero no tanto como, joder, la innovación primera. Sí, claro, pero hay que volver... El mérito al final es trascender, ¿no? Eso pero es. Hay que volver a que es Gears of War 4. O sea, sí, es Gears of War 4. O sea, simplemente es Gears of War 4 que innova en entornos, enemigos y mecánica y más fluida y tal, que es lo que tiene que hacer principalmente, y se queda ahí. Claro. Ese es el tema, que se queda ahí, que es un buen juego, te diviertes, si te gusta Gears y la mecánica Gears es perfecto, o sea, ya está. Que la historia es un poco mejor de lo que esperas, pero que tampoco es la hostia, y nada más. Sí, es que esa es la sensación, no nos ha petado la cabeza a ninguno, pero no hemos sufrido jugando ese juego. Claro. Entonces la impresión es esa, ¿no? Que es un buen juego, ya está. Es, bueno, a ver, está bien, juego de... pero da penita que una saga tan sí, pero relevante... no da para más. Es que Gears no da ya, para más. Ya, también tienes razón, ¿eh? También tienes es razón. Es que no sé qué le voy a pedir a Gears of War. Si lo que le pido a Gears of War me lo está dando, tío. Sí, el tema es que si fuera diferente acabarías diciendo no es un Gears of War, eso es lo que yo estoy buscando. Claro. O sea, así que bueno, lo que tenemos que ver es que la saga en su momento supuso mucho, pero claro, en una saga que en un futuro como lo que ha pasado no daba para más. Ante la fórmula es lo que es. Así que... finalmente el tema de conclusiones es un Gears para fans. Y si bueno, echabais de menos. Si echabais de menos el juego, bueno, para fans y para gente que quiera. Claro, que también el que quiera descubrir el Gears por el Gears 4, pues adelante, porque es un buen juego. ¿Sabes? No es que no es malo para nada. Así que quien quiera soltar tiros como un animal, con brazos que son como dos piernas. tiene ahí para gastar munición. Y bueno, finalmente nos queda el último juego de hoy, ¿no? Ojo, que probablemente sea el mejor y uno de los mejores juegos del año, Dave. Por Dios, el hype. ¡Dios, el hype que no se desborda por la boca, Harry Potter! Bueno, sí, señoras y señores, me he pillado el Dishonored 2, el juego de Bethesda. Que secuela directa del primero, uno de los mejores juegos de su tiempo para mí, a mí me encantó. No me lo he pasado, me gustaría retomar a lo mejor un pequeño comentario en el futuro para decir mis impresiones finales o lo que me ha parecido tras el final o lo que coño sea. Pero llevo algo más de la mitad y me está pareciendo un juegazo increíble. O sea, increíble. Muy en la línea del primero, eso sí, es ultra continuista. Pero es que el primero ya era muy bueno en todo lo que proponía, en esa manera de jugable que te propone el juego, que basa su potencial, me parece a mí, en la exploración sobre todo y en combinar las distintas mecánicas de manera orgánica, en la que es un juego que en el que no hay scripts y en el que utilizan los poderes en este caso para realizar distintas opciones o afrontar las misiones de distinta manera, rollo lo que hablábamos con Deus Ex en el pasado análisis. Es muy de ese rollo de soltarte en un gran escenario, no muy grande de hecho, pero grande en posibilidades y grande en la densidad del escenario. Lo que comentamos con Deus Ex precisamente, me gustan cada vez más ese tipo de juegos que en vez de tirar por un mundo abierto, lo que hacen es crear escenarios no tan grandes, pero llenarlos absolutamente de detalles, de pequeños laberintos en los que explorar el escenario. Al final es priorizar la densidad por la cantidad, a lo mejor, de cosas, ¿no? De explorar esos pequeños escenarios de una manera mucho más eficiente. Menos es más, al final, lo que siempre decimos, pero en este caso, literalmente. Y, joder, una pasada de juego, una pasada. Coge la fórmula del primero y la expande, manteniendo quizás... mantiene algunos errores. No sé si habéis jugado alguno del el primer Dishonored. Yo lo empecé, pero no lo sigo jugando porque tuve problemas. Yo estoy condenado por eso, porque fíjate que lo intenté arrancar mil veces y por hecho por vez se me cruzaban ciertos juegos y no lo jugué. A mí me dejó, yo lo empecé a jugar y no me dejaba meterlo luego, me parece que tenía algo que ver con la actualización de Windows y lo dejé porque, bueno, como me había como cortado ahí en medio de el coitor interruptus. ¿Chus no está? ¿Eh? Sí. ¿Yo no he jugado eso, eh? Yo estoy, ¿me oís? Sí, sí, sí. Yo admito que me lo pillé en una oferta de Steam. De estas de que cuando la van a poner a las 7 de la tarde, como son siempre, en unas rebajas de Navidad, hubo un error en el precio y estaba la edición GOTY por 3 pavos. Joder. Yo creo que me lo pillé solo por el precio, porque... a mí la verdad es que los juegos en primera persona, de ir de sigilo y explorar el entorno y demás, no... me pueden. Entonces pues me jugué un poco el principio, pero no avancé. mucho, pero sí, gráficamente y las mecánicas jugables y demás, tenían buena pinta. Era un juego muy bueno, y sobre todo en la época, sobre todo en la que salió, que era todo scripts, rollo en primera persona, en el auge de la época de los shooters de Call of Duty, un juego totalmente, radicalmente distinto a eso, en el que afrontar tú cada misión de la manera que quieras, a través de un diseño de niveles que en el primero era bueno y en este es una absoluta pasada. O sea, de lo mejor en diseño de niveles que he visto, pero de larguísimo este año. Hype. Sí, sí, sí, es una pasada. Y si a nivel gráfico, entrando en lo técnico que decías tú, Chus, el primero no fue nunca gran cosa, pero artísticamente le daba ese plus. Aquí utilizan un motor propio a partir del ID Tech, de ID Software, motor propio de Arkane, y es una pasada. O sea, no porque sea una bestia técnica, sino por la cantidad de detalles que tiene a través de ese avatar artístico, que es para mí de lo mejor del año a nivel artístico. Si estuviera Inside, a lo mejor le daría el GOTY, porque me parece con una personalidad. Es un juego el que ves un puto frame y ya distingues qué juego es. O sea, es Dishonored, tiene una personalidad brutal. Sí, sí, sí, sí. El diseño de las ciudades, cómo se inspira en este caso. Si el primero era de un wall mucho más parecido al Londres victoriano, en este caso se va más a un rollo mediterráneo, con mucho mar y un ambiente muy pesquero y a la vez muy sucio y es precioso, es absolutamente increíble. Las caras de los personajes tienen un diseño tan particular, como medio caturizados todos un poco, pero con un toque realista en el nivel de detalle de los poros, de las arrugas. No sé, es una cosa que me flipa ver todos los diseños que tiene esta gente, que los plasman tan bien a través del artwork y luego a nivel gráfico. No sé, una pasada. Me ha tocado mucho, no sé si te acuerdas, Canas, del The Order, el tratamiento que tenía en la luz, cómo incidía en los materiales, como la madera, el metal. Sí, sí, sí. Muy sí. Realista. Pues eso, este juego, que no es puntero gráfico, tiene eso. Tiene cómo incide la luz en la madera, en los cristales, en el metal. Me flipa. La iluminación es buena, porque yo he estado viendo vídeos y es cojonuda. Sí, sí, sí. Muy buena. Tiene un montón de cosas así. Claro, entre esos escenarios que digo que no son muy amplios, porque va está distanciado, ¿no? Estanciado, y va por capítulos el juego, ¿no? Y cada capítulo es un escenario. Por ejemplo, en el segundo capítulo, que es cuando te sueltan en la ciudad nueva del juego, te crees que vas a volver más ahí porque hay muchas cosas, es como muy grande dentro de lo que no es un mundo abierto, pero es grande. Y no, o sea, hay como 10 capítulos creo que son, y cada capítulo son un nuevo escenario que explorar, que tiene sus propios recovecos secretos, que tiene información sobre el lore del mundo, porque esa es otra. Tienes que empaparte, ¿no? La historia no es muy buena, en el 1 tampoco lo era. El guión no es más que una excusa para plantearte lo jugable. Y quizás es el punto más flojo, porque repiten y otra vez vuelven la cadera que los personajes no te importan mucho y lo que está pasando no te importa mucho, pero lo que sí te importa es el mundo. Porque es tan real, no solo a nivel artístico que lo es, por la personalidad que le han dado, sino por cómo que te plantean esas pequeñas historias, a través de narrativa emergente, a través de narrativa ambiental, por llegar a una casa en la que ha sido, a través de no solo diarios que te encuentras, sino lo que ves en el suelo, cómo está la habitación destruida o dañada o invadida por los mosquitos, esto es la sangre en el juego. Te cuentan esas pequeñas historias que casi te enriquecen más que la propia historia del juego y te hacen meterte mucho más. Y de manera orgánica, claro. Todo es así en Dishonored, lo orgánico que es. O sea, y también una cosa que destaca mucho la gente de Dishonored son las mecánicas jugables a la hora de afrontar ciertas situaciones. A eso ¿no? iba, porque quizás eso es lo más tosco. Es lo mejor, ¿no? Sí. Cómo se crean situaciones totalmente orgánicas a través de las propias mecánicas que introducen con los poderes y con los no poderes. Porque además, en este caso te da la opción de ir desde el principio sin poderes y los diseñados, el diseño de niveles es tan bueno que lo puedes hacer totalmente en sigilo sin utilizar poderes, solamente yéndote por recovecos como una ratilla o yendo a espadazos, que también está muy bien planteado el combate. Pero lo que mola es combinar los poderes y utilizar cada una de las habilidades que tienes, o con Emily o Corvo en este caso, que te puedes pedir a los dos personajes, para crear situaciones completamente emergentes, orgánicas y que no están scriptadas, simplemente a través, utilizando la IA de los enemigos, que por cierto es bastante jodido, te vendes de tomar por el culo. Es lo que te iba a preguntar, que esto funciona si la IA es buena. La IA es buena, es muy exigente, ¿eh? Es más exigente de lo que parece, te ven a la mínima, te escuchan a la mínima. Bueno, también lo estoy jugando en difícil y imagino que eso se notará, pero es exigente y te pide mucho como jugador a la hora de utilizar todos esos recursos que te van dando los poderes, que poco a poco vas consiguiendo más, y con cada poder describes una nueva forma de afrontar la misión de manera completamente, radicalmente diferente. Claro, eso es un rollo ese. Utilizando el diseño de niveles para, si quieres ir en sigilo, si quieres aprovechar y modificar una valla para que unos al pasar se mueran o hackear una movida, bueno, todas esas posibilidades. hay vídeos en YouTube del primero que son una pasada de cómo se maneja la gente con el guiño, aprovechando la verticalidad del diseño de niveles, aprovechando los poderes para parar el tiempo cuando va a pasar una bala y colocar a un enemigo aquí para que la bala del propio enemigo se dé a sí mismo. Bueno, unas cosas hace la gente. Y eso poco a poco tú vas entrando en esa dinámica de utilizar los poderes y vas experimentando, que es lo que más te pide y con lo que más disfrutas de este juego, con experimentar con todas las posibilidades mecánicas que te ofrecen esos poderes. Es una pasada eso. Muy el primero, pero como expandido, más pulido y mejor. ¿Y hay grandes diferencias entre los dos, perdona, grandes diferencias entre los dos protagonistas? ¿O? El poderes, a nivel argumental, no es más que una excusa para que luego te apetezca rejugarlo y aprovechar una manera diferente historia, de afrontar. ¿No? Exacto, sí, no tiene nada que ver. O sea, al principio ocurre una cosa y petrifica uno de los dos personajes según elijas y ese es el que tienes que rescatar. O sea, no hay nada. Por eso te digo que a nivel de guión, pues tiene estas cosas que no pero importan mucho. Pero los poderes son completamente distintos. Esa es la cosa. Esa es no la jodas, cosa por lo es que es una pide. Putada, ¿no? Rejugarlo sí o sí. Claro. Pero es no que es una putada, precisamente. Exactamente. Bueno, exactamente. Sí, sí, bueno, claro. La putada es que te la estás pasando y estás diciendo, madre mía, a lo mejor esto en otro lado hubiera sido más es que guay. Es que incita muchísimo a rejugarlo, porque los poderes son muy diferentes entre los dos. Sí que hay muchos que se complementan, como el guiñón, que es el teletransporte en los dos, que se llaman de manera diferente, pero son lo mismo. Pero sí que tienen otros poderes que son muy diferentes y te incitan a eso, a querer rejugarlo. Pero además te incita todo el diseño de niveles, la hora de afrontar un final u otro, porque además si eres un asesino o eres un sigiloso que perdona las vidas, te cambia todo el final y te cambia toda la manera de afrontar las misiones y jugar. Por lo que es un juego que apetece rejugar. Hoy en día que yo juego un juego y lo tiro por ahí en plan, bueno, al siguiente que viene ya el lanzamiento, que me va a pasar con este, pero estoy seguro de que lo retomaré en cuanto haya un hueco. Solo para experimentar y probar los nuevos poderes y las nuevas posibilidades que eso te ofrece. Eso es lo mejor de Dishonored. Quizás puede pecar en, poniéndome así un poco tiquismiquis, en ser algo continuista, o porque es súper parecido al primero, pero claro, la nueva ambientación, lo expandido que están los escenarios, el diseño de niveles que está mejorado, las posibilidades que te ofrecen los nuevos niveles, es que todo eso es genial. Y quizás el IA a veces falla, como siempre hay bugs, y eso te puede joder un poquito ciertas situaciones en las que puede parecerte injusto ciertas cosas. A veces te ven a través de una pared y tú ibas en sigilo puro y es en plan, hijos de puta, ahora tengo que reiniciar. Y puede provocar ciertas situaciones que te apetezca tirar el mando por la ventana. En ese sentido, que bueno, son errores que van a pasar en todos los juegos, pero joden. Bueno, pero y hablando ya de la IA otra vez, bueno, más que de la IA, del rollo de los NPCs y de los enemigos y de la gente, que supongo que habrá gente que no sea enemiga. Da la sensación que tenía yo en Fallout de Belén Viviente, o no, si quieres ves un poco más coherencia a los... Es a bastante los... coherente. Evidentemente sí que tienen los NPC rutinas, pero no es tan juego de rol con el que puedas hablar con la gente. Sí que puedes hablar, pero simplemente para que te digan un poco... Mejor para observar, ambientarte. ¿No? Son más para ambientar que para otra cosa. Sí. Los NPCs que no te atacan, o sea, los que no son enemigos. Sí, sí, sí. Y lo hacen bien porque tienen sus rutinas, lo típico que ves en los juegos, el pescador corta su pescado, tal, y está muy bien. Además, no es un... Claro, en Fallout además los ves que son tan cutres con esas animaciones del Pleistoceno. Y es como, joder, qué puta mierda. Pero aquí es que está tan bien, animado, artístico. Te lo crees todo. La ciudad es que te la crees muchísimo con ese apartado artístico. Me recuerda a lo mejor un poquito Bioshock. Hay diseñadores sí, a mí me recuerda, siempre me ha recordado Bioshock. Desde el Dishonored 1 me recuerda sí, muchísimo. Sí, es que es muy Bioshock, de hecho. Pero mejor, mucho mejor. Al menos a nivel jugable, claro. A nivel de guión no, pero a nivel jugable es sin duda lo que a mí me hubiera gustado que fuera Bioshock Infinite. Por lo que se planteaba, ¿no? Al principio. Así que no sé, estoy... con un hype con el juego de la hostia. Tendré que seguir, ver el final, a ver qué ocurre, cómo se van una desarrollando pregunta las distintas misiones. Que tendrá mucha gente también que estará escuchando. ¿Es necesario jugar a Dishonored 1 para jugar a Dishonored 2? A ver, evidentemente empieza como si diera por hecho que has jugado al primer Dishonored. ¿Continúa que, la historia? Sí, porque te pides a la niña que era en el primero y a su padre, que es el protagonista del primero también. Y sí que contiene la historia y te vas a empapar más del lore, pero claro, también la historia es un poco... te importa tres cojones. Así que se puede disfrutar, pero evidentemente si te vas a empapar un poco del mundo sobre todo, que es lo que de verdad te importa de Dishonored, pues vas a perder muchos detalles. Y sobre todo recomiendo jugar al 1 porque es un puto juegazo. Porque es como... joder, te pierdes una cosa muy guapa solo porque ha llegado el 2 y es la novedad. Sí. Creo que no pasaría nada por jugar al 2. porque es tan bueno que da lo mismo al final. Y ya digo que la historia en sí, el guión, no es tan importante. Pero sí que, joder, si te vas a perder un juegazo, juégate el 1, ¿no? Ya empieza por el 1, disfrútalo porque... A ver, pero no puede ser un paso atrás, digamos, decir, tengo que pasarme el 1 para jugar al 2. ¿Cómo un paso atrás? ¿A qué te refieres? Me refiero que quizás alguien que pueda jugar al 2, pues diga, ahora tengo que jugar al 1, pues empezar y decir, va, paso. Hombre, yo qué sé, si me dices eso de un juegazo, pues no te diría, yo qué sé, ¿sabes? Quiero decir, si tengo un juegazo de la hostia y no voy a jugarlo porque ha salido la secuela ya, me parece una gilipollez. Es como decir, joder, ha salido The Last Guardian ahora, ¿para qué voy a jugar a Ico? ¿Entiendes lo que quiero decir? El caso es un poco distinto, pero por ejemplo, el del Uncharted... Es exagerado. Del Uncharted podría ser un caso, ¿no? Aunque la distancia no es tan larga. Claro, no sé. Yo... Yo, bueno, yo lo que estaba diciendo jugar si tan es juegazo juego. Es, ¿sabes? Que ¿sabes? Que tiene esta que lo juegas ahora y porque hay juegos que lo juegas ahora y dices, me muero. Hombre, yo creo que este no es tan dramático, ¿no? Arrancar el Dishonored 1. No, sí, precisamente os estoy diciendo que es muy similar. O sea, a nivel jugable y de diseño es una pasada. Por eso digo que es un juego que merece la pena ser jugado al margen de querer disfrutar a lo mejor antes de la historia para enterarte del 2. Eso no es tan importante como jugar a un juegazo como lo fue Dishonored 2 y que creo que no ha envejecido nada más que en lo técnico, porque es muy similar a lo que tenemos ahora. Pero vamos, eso ya lo que decida cada uno, ¿no? Así que, yo qué sé, poco más de Dishonored hasta que lo acabe o lo que sea. A mí me está flipando y... Vamos, que está todo acabado, ¿no? La lista de los GOTY. Joder, casi, ¿no? Estoy ahí planteándome los 5 ya. Spoilers. Ahora viene Final Fantasy The Last Guardian y esto va a ser un drama. Y he leído además hace poco que ha vendido menos que la primera parte, creo que es. Y aquí sí. Podía sacar un poco el tema de las notas y la nueva política de Bethesda. Porque de igual modo que un juego puntuado malo puede entorpecer las ventas, que es por lo que Bethesda ha dicho que no va a publicar análisis antes de que salga el juego, creo que aquí le ha podido ser contraproducente porque se ha llevado auténticas notazas. Hasta hace nada ha estado con un 91, ahora tiene un 88. Pero notazas de la hostia y creo que de verdad le habrían beneficiado a nivel de ventas a Dishonored, sin duda. Y por eso. Pero bueno, el arma de doble filo. Precisamente, o sea, se han pegado la hostia. Se ha salido el tiro por la culata, ¿no? Y me da pena porque es un juegazo y no se lo merece. Me da pena, y a nivel de todo, del tapadillo que va a ser a lo mejor entre tanto lanzamiento pepino, cuando hostia puta. Yo creo que es más eso, que ha salido en una época muy mala. Porque han salido muchos juegos que venden como... Y es que aunque es complicado. De locos. Sí, aunque no tengan nada que ver, ¿no? Como está comentando Chus, quieres que no han salido otros shooters para... Bueno, es que para, se ha pegado con Titanfall, se ha pegado con Battlefield, se ha pegado con... Se va a pegar con Final, que sale ahora, con el Es que son muchos gastos, tío. Es una época jodidísima. Sí, es una época muy difícil para... Pero mirad el Titanfall, que lo han bajado de precio. Fuerte lo del Titanfall. Pero el Titanfall tiene que ver con la... 24 euros está ahora mismo en PC y no ha pasado ni un mes. ¿Tiene que ver con las ventas o tiene pero que ver con el Black Friday, tío? Pero tío, te lo compraste igual. Yo no sé. Yo creo que las ventas también no ha vendido. Yo creo que sí, porque no el Battlefield mucho, 1 está rebajado pero a 44 euros, ¿sabes? Que tampoco es una rebaja muy tocha, pero es que 24 euros... Tras, la gente que se la haya pillado de lanzamiento... La gente que se la haya pillado de lanzamiento tiene que estar hasta sí, eso. Pero curiosa, ya pasó con ¿no? el 1, creo, además... Es que bueno, lo que es de una idea de bombero es sacarlo entre Battlefield y Call of Duty, cojones. Y Games, ¿qué coño haces? Lo que tenía pensado a lo mejor EA Games es pues eso, quitarle como público al COD. Pero vamos, imposible. Eso es, que, ya... es que son 60 pavos de lado. Tienes que elegir entre uno al final o dos como mucho la gente pudiente. O sea, ¿qué haces EA Games? Quizás para sacar el Battlefield y el Titanfall 2 lo que tendrían que haber hecho es sacarlo directamente a este precio para meter bueno, baza sí. y para entrar en el mercado porque Titanfall 1 ha pasado sin pena ni gloria. Es que al final estamos en la industria esta lo que cuenta son los nombres y al final si te llamas Titanfall pues no vas a vender nunca lo mismo que un COD. Aunque la calidad seguramente el Titanfall le dé mil vueltas al COD, eso está claro. Pero es que al final es una industria que eso, que son nombres. Sí, pero al COD va a ser muy difícil quitarle el trono de los primer Titanfall vendió mejor que el 2. Y era exclusivo de One. Claro. Oh, es que es, tiene cojones. Pero yo recuerdo que el primer test de Unfold salió en octubre, ¿eh? Salió mucho antes que el... Yo creo que salió antes de verano, me suena. No sé por qué. No. Salió, me parece que en octubre, ¿eh? Mucho antes de noviembre, que suele ser el mes de COD. Y vamos, este ha sido un suicidio que se ha asegurado EA que vaya a vender con el Battlefield 1. Y ha sacado el Titanfall tan de seguido para decir a ver si arañamos algunas ventas. Pero es que así mismo se han hecho... Imposible. Sí. Yo creo que ha sido una fecha muy mala. Han elegido fatal. Volviendo al Dishonored, aunque no sea un juego que compita con estos, porque es un gameplay bastante diferente, es un acercamiento más de sigilo, como dice Dave, que no un shooter palomitero de cinemáticas y explosiones. Pero quieras que no, el hecho de ser FPS a la hora de... el hecho de ser FPS y el hecho de la cartera, que es limitada en el caso de mucha gente, no puede adquirirlos todos y van a lo seguro. Es una pena que un juego tan bueno se quede de tapallillo y no venda casi. Una pena. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado hoy, ¿no? Unas bajas por el camino, otras que nos han presentado, ¿eh? ¡Uy! Dani. Ya no sé, Dani. Ahí está, que no. Ya, no sé. Me odia, ¿sabes? No sé. Alguien sabrá, pero bueno. Voy a utilizar una pluma de Fénix para... Sí, claro, bien visto. Dios. ¡Ojo! Gracias, Emo. Pues aquí lo dejamos por hoy. Podéis seguirnos en la web que no actualizamos. En las redes sociales. Estoy awake /. Facebook, Instagram, Twitter. Stay awake. Comentadnos en el recuadro de comentarios del iOX, por favor. Que últimamente nos escucha mucha gente en Sudamérica, amigos. Pues del otro lado del charco. Fíjate cómo está la vida. Faltando al respeto, joder. Que calla, que eso se va a borrar, gilipollas, y tú también. Esto no. Ni lo otro. Pues venga. Nada, a ver si en breves conseguimos armar otro podcast. ¿Podemos decirlo de Final Fantasy o no? Bueno, sí. A ver si ahora que se acerca Final Fantasy podemos mirar de preparar un especial de la saga. Mintáis, ¿no? Como nuestros famosos especiales de Metal Gear o los mejores programas de la historia. Dark Souls, Uncharted. El especial bueno es el de Fumito, que ahora el especial Fumito. Que te habrá que hacerlo también, es verdad. Ese es el mejor. Eso te lo dejo a ti, pleno, vamos. Así que cuando queréis empezamos a gritar y cortamos aquí, apagamos, ¿sabes? ¿Por qué podemos gritar si podemos hablar así? ¿Qué quiere gritar? Venga, vámonos. Venga, ¡hala! Pues, ¡hala! ¡Hasta otra! ¡Adiós! Tiempo turbar para Griffin. A ver, te puedo hacer un beta.